Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la qué bolón. Sí, está prendido esto. ¿Sabes que me siento un poco lejos de esto? Pero la panza debe ser. Sí. Pero, oiga. No, pero la punta de la mesa siempre tuvo siempre ese problema. Sí, es cierto, es cierto. Hoy Natalia Palmeiro, lo primero que hace cuando yo me saco el buzo, me mira el abdomen y me dice, uno se la pasa diciéndole qué linda está, qué buena que está, y lo primero que te mira es la zapada, loco. Así no se puede. Esperá. Ustedes están voy a describir la escena. Describa la escena. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana, está apagado la tele, así que no tengo la temperatura, pero hace frío. Vamos a decirlo así. 4 hacía hace un rato, ¿eh? 4 grados, 5, 6, está fresco. La verdad, si va a salir a la calle, abríguese. Yo le recomiendo que se quede escuchando el programa, porque hoy tenemos un programa. Describo la escena. Llegamos acá, Del Frade, como de costumbre. 5:30 de la mañana. El noctámbulo de Arroyito, el tipo estaba a las 5 de la mañana acá en la radio, esperando como un jubilado, sin nada ahí, desprovisto solo. De todo, solo en la oscuridad del estudio. Uno llega y se asusta, es un espectro. Sí. Bueno, espectro grande. No había mate, no había café, no había nada. Empieza a llegar la barra y bueno, che, hagamos café. Lo único que hay abierto a esta hora en las inmediaciones de la radio, pleno microcentro porteño, para los que dicen que Buenos Aires nunca duerme, bueno, lo único que hay abierto es un McDonald's. Por ende, si usted se quiere tomar un café, tiene que ir a McDonald's sí o sí. Del Frade tiene una animadversión ideológico, anticolonialista, contra todo lo que remita a la palabra inglesa. Sí, sí. Todo. Él hasta Shakespeare, él saque espiar, te dice nada, nada. No quiere saber nada el tipo. Pero estaba desesperado por un café. Y acá lo veo con esos palitos de madera con el que se... Cómo extraño la cuchara de los cafés. Sí. Y en esas vasos de cartón que son parecidos a los que te daban en la cancha. ¿Cómo te van a servir café ahí? Vos sabés que estoy a punto de tirarme café con leche. Y otra cosa, si la gente puede evitarlo, es horrible este café de McDonald's. ¿Qué quiere que le diga? Y llega frío. Está y estos frío. Vasos supuestamente no me térmicos. ¿En serio? Dicen que son vasos térmicos, te cagás quemando. A mí también me trajeron uno, ahora voy a ver de qué es. Yo para café, prefiero el tradicional café que te sirven en cualquier boliche más o menos rantifuso de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Yo, en la ciudad de Buenos Aires todavía hay muchos cafés de esos. Esos cafés que todavía no han entrado en la onda fashion, no han sido renovados, remozados, como dicen los arquitectos, con las nuevas tendencias arquitectónicas. No, no, no. Son los viejos cafés que tienen las mesas de madera. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay varios, por suerte, todavía. El preferido mío es el Británico, en la esquina del Parque Lezama. Es un lugar hermoso, hermoso, bien reo, te atiende un mozo con cara muy desagradable, como tiene que ser, con la bandeja, viste, esa bandeja metálica. Y que bancó el arrebato, porque digo, se hicieron ir por ella. Los tuvieron por cerrar. Exacto. No, mira. Exacto, los dueños no tenían cómo bancar el alquiler, finalmente se bancó, la ciudadanía ahí en San Telmo. Los vecinos bancamos, y dijimos, en ese momento yo vivía ahí en San Telmo, no lo cierra, y no se cerró el Británico. Y ahí está el Británico resistiendo a lo que le pasó, por ejemplo, al Café de los Angelitos. Café de los Angelitos, tradicional café tanguero, en la esquina de Rivadavia y Rincón, como dice el mismo tango. Y el Café de los Angelitos cayó bajo las garras del modernismo arquitectónico, del postmodernismo. Muchas gracias. ¿Yo tengo para mezclar esto? ¿Sí? ¿Hay un palito acá? Bueno. Entonces, nosotros estamos acá intentando hacer un programa en medio de diarios que definitivamente, me doy cuenta, jamás leemos. No sé para qué los compramos. Gastamos tanta plata en papel y en realidad hacemos el programa que queremos y no el que nos dicen los diarios. Uno que está acostumbrado, ahora que uno está trabajando en radio todos los días, a hacer el programa en base a lo que los diarios te cuentan. No sabe el placer que a mí me da hacer el diario que queremos nosotros, independientemente de lo que digan los diarios. Claro. Día. Yo soy muy feliz cuando hago eso. Es que en realidad está bueno mirar los diarios para ver exactamente que no vamos a hacer lo que dicen los diarios. O en todo caso vamos a trabajar sobre algo de eso como para con nuestra compartir mirada. Otro horizonte. Exactamente. Así que, bueno, como de costumbre, la infinita alegría de compartir con ustedes este espacio. Con ustedes, mis compañeros de cada sábado aquí, y con ustedes los que están del otro lado escuchándonos de 8 a 11 aquí por M990 Radio Splendid. La verdad, es el momento más feliz de mi semana. A nivel laboral, siempre lo digo y lo reitero. Y hoy tenemos un programa, una semana, de esas semanas que estás esperando el sábado para compartir con todos nuestros oyentes las cosas que tenemos para contarles, la mirada que tenemos sobre los hechos que ocurrieron y que seguramente todos ustedes leyeron o se enteraron a través de los medios. Nos preocupan y nos tienen a todos muy expectantes, que van desde las definiciones a candidaturas políticas que ya van definiendo cómo va a ser el escenario de acá, de cara a octubre, y también un tema sobre el cual la semana pasada muchos de ustedes nos pidieron opinión y a lo largo de esta semana nosotros fuimos recabando la información para no opinar al pedo, como muchas veces hacemos los periodistas, y tener elementos de base que nos permitan decir lo que queremos decir sin equivocarnos, más allá de que ustedes puedan estar o no de acuerdo. Y es el tema este tan polémico que se ha instalado en torno a la posibilidad de hechos de corrupción ligados a la queridísima organización Madres de Plaza de Mayo. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a opinar sobre estas cuestiones y seguramente vamos a escuchar voces de gente que está muy ligada a todas estas cuestiones tan importantes para nosotros, como es la construcción de un nuevo país. Sin dudas. Y hablando de eso, me parece que lo más importante es lo que viene. El 8 de junio, la Jornada Nacional de Paro de la CTA, me parece que es lo más importante porque va a mostrar en la Argentina real, en la Argentina concreta, lo que significa vivir en las puntas existenciales en estos arrabales del mundo. Lo que significa ser pibe en la Argentina cuando estás por afuera de la Asignación Universal Manontropo, porque hay 5 millones de pibes a los cuales no les llega la Asignación Universal, y por el otro lado lo que significa ser jubilado en la Argentina. Por eso es tan importante el 8 de junio, el paro nacional de la CTA, la movilización número 1000, la marcha número 1000 de los jubilados, que me parece que es un hecho histórico, forma parte de la historia política de la dignidad del pueblo argentino, así que me parece que este es un hecho relevante desde el punto de vista social, político y cultural, porque emerge algo que generalmente hoy está tapado por los grandes medios de comunicación, por más que se disputen lo superficial en Argentina, lo estructural es cómo viven nuestros pibes, cómo viven nuestros viejos, y me parece que el 8 de junio se va a poner de manifiesto con este paro nacional de la CTA. El jueves hubo una reunión en el Congreso de la Nación donde Pablo Micheli presentó el denominado proyecto de ley sobre garantismo sindical. ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere este proyecto? Lo vamos a hablar con Pablo seguramente en un rato, pero está basado... ¿Va a venir Pablo acá, al piso? Es una iniciativa, creo que no, creo que vamos a hablar por teléfono, telefónicamente. Por teléfono. Hoy tenemos previsto que venga al piso en alguna semana posterior, pero llega al Parlamento de la mano de Claudio Lozano y de un conjunto de legisladores que vienen impulsando esta iniciativa con el sustento de la CTA, la discusión sobre la libertad sindical. O sea, era necesario que el Parlamento empezara a discutir estos temas porque, como solemos decir en estos micrófonos, sin libertad sindical es imposible pensar en la existencia de una distribución equitativa de las ganancias y de la riqueza. Sin democracia y libertad sindical es imposible pensar en un movimiento de trabajadores organizado en torno a los objetivos para los cuales nos organizamos los laburantes, que es pelear por nuestros derechos. Sin libertad y democracia sindical, claramente hoy pensar en defender nuestros intereses de aquellos que intentan permanentemente agredirnos, que son aquellos que, bueno, que se encargan de mover la economía poniendo la guita y nosotros laburando, resulta imposible. Por eso es importante este proyecto y por eso vamos a hablar en un rato de este tema. ¿Me dejan hacer una pregunta, ya que estamos con los temas que vienen de la semana? Usted sabe que el 7 de junio es el Día del Periodista. Y hablando de esto, a mí me gustaría saber qué opina la gente del periodismo en la Argentina. Ah, qué bueno. Y me parece que podría ser la posta hoy con nuestros oyentes, si tienen ganas, de llamarnos y de opinar. Porque tantas veces hemos opinado nosotros sobre el mundo que sería muy interesante recibir las opiniones de la gente sobre el periodismo. ¿Qué pasa hoy con el periodismo argentino? ¿Cómo nos ven a los periodistas? Se viene el 7 de junio, el Día del Periodista, por aquella fundación de la Gaceta de Buenos Aires, dirigida por el secretario de la primera Junta de Gobierno, Mariano Moreno. ¿Cómo es el periodismo hoy en la Argentina? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? Si usted tiene ganas, nos puede dar esos mensajitos respondiéndonos a esta consigna. Al 4535-5900, los decimos tempranito, y 011-4535-5999. Y a esos mismos teléfonos también, si quieren, nos pueden llamar y cantarnos el feliz cumpleaños, porque este 7 de junio vamos a estar cumpliendo 3 años de Sobre la Hora al Aire. ¿Tres años ya? Exacto. Yo creía que era 4, mire. A ver, esperá, 2008... No, 3 años. Cumplimos 3 años, entramos en el cuarto. Es la cuarta temporada, esta es la cuarta temporada. Usted sabe que siempre me ha volido con eso. Tenemos 3 añitos de vida. Hablando de Roma, una parroquial, leyeron el mail que distribuyó Noelia. Sí, sí, sí. Sábado que viene, convocatoria, vamos a hacer un nochecito. No me diga que no puede. Y usted sabe que yo ando de un lado para otro. Se le complica. No, pero voy a ir. Sí, un ratito, que sea. Vamos a ver cómo... Nosotros, como después llego a Fraile Beltrán. Humildemente vamos a tratar de celebrar, porque tenemos ganas de festejar que estamos juntos hace 3 años, la semana que viene. Y bueno, la idea es que también ustedes compartan con nosotros, no el festejo porque los chorizos son pocos, pero sí esta alegría de poder hacer el programa como cada sábado. No, es una maravilla. Nosotros vamos a estar en Belville el 7 de junio, allí en la provincia de Córdoba, en ese lugar en donde... Belville. Claro, Belville. Igual les digo una cosa, yo sé que los franceses también fueron imperialistas, pero eso es francés. No, es inglés. ¿Sí? ¿No? ¿Ve que usted es un troglodita? Bill, ¿no? No es una palabra. ¿Sabe francés? ¿Por qué? ¿De quién viene? Belville. De ese tipo que está en ese billete que hoy llegó a esta mesa. ¿Quién? El tipo de los 50 pesos. ¿Cuál es el de los 50 mangos? Sarmiento. Sarmiento. Usted sabe que Sarmiento es un anagrama, yo siempre se lo cuento. Sí. Da vuelta en las letras y aparece mentirosa. Sí. Sarmiento incluye la historia mentirosa. Te da vuelta la letra de Sarmiento, como si fuera el código Da Vinci, sí. Y sale mentiroso. Entonces, como incluye la palabra mentirosa, Sarmiento llegó un día a un pueblo cordobés que se llamaba Fraile Muerto. Fraile Muerto. Y el tipo dijo, ¿cómo se va a llamar Fraile Muerto? No sea bestia, no sea bárbaro, le dijo Sarmiento. Y entonces le dijeron, ¿y bueno, y qué quiere que hagamos? ¿No hay por allí algún hacendado inglés por la zona? ¡No! Y un tipo le dijo, un cordobesito, le dijo, y ahí está la granja de Don Bel. Entonces, bueno, a partir de ese momento, Belville. No me digas. Sí. Así que lo primero que voy a hacer en Belville, el 7 de junio, el Día del Periodista, voy a decir, muchachos, cámbienle el nombre. Claro. Bueno, ahora por que supuesto voy a ser recibido con mucha simpatía. Ahora, discúlpeme, en realidad es una combinación, porque ahí tenemos el elemento del apellido, que era de origen inglés, pero la palabra Bill es una palabra, la palabra Villier, es una palabra francesa. Bueno, hizo lo que demuestra, anglosajón. Lo que demuestra que... El tono imperialista del apellido. Que Sarmiento jamás iba a pensar en un nombre surgido de los pueblos originarios. Yo quiero saber quién es Fraile Muerto. Siempre cuando voy a Belville le pregunto, ¿y quién es Fraile Muerto? ¿A quién se habían referido los originarios y pobladores de este todavía caserío? No lo sé. Bueno, hablando de no saber, uno tiene la impresión que a partir de esta semana ya se sabe, por ejemplo, cómo termina la novela o cómo terminó la novela esta que el radicalismo se había propuesto de si definía o no una candidatura junto a Hermes Wiener. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos mucho de este tema? Incluso hablábamos con Luis Juez. Cualquier colectivo le viene bien al radicalismo. Bueno, ¿eh? Eso, qué ancha Alameda la del radicalismo, sí. Que se puede permitir analizar una candidatura a vicepresidente con personajes tan disímiles y con trayectorias tan distintas como Hermes Wiener, por un lado, y Javier González Fraga, por el otro, que fue quien finalmente terminó eligiendo Ricardo Alfonsín para que lo acompañe en la fórmula presidencial. Sí, la primera aparición pública hoy junto con Francisco de Narváez como su candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y este principio... Lindo, ¿eh? Lindo para Irigoyen, para Illia, para Uña Tibia, Moisés Levenson. Es de Narváez al medio Alfonsín, y por la derecha justamente González Fraga. Mira, no mire qué delantero. Ni siquiera centro eso. No hay centro. Van todos por la derecha. No hay centro. O sea, una verdadera coalición, alianza o como usted prefiera, o frente, que poco tiene de progresista. Falta Macri ahí, ¿eh? No, bueno, esa es la gran pregunta. ¿Falta Macri? ¿Qué va a hacer Macri? Uno piensa en un escenario en donde el PRO, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no tiene instituido un candidato referencial a nivel nacional. Porque al Mauricio bajarse a la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién apoyan los votantes PRO en la ciudad de Buenos Aires? La gran pregunta es ¿qué guiño hará Mauricio Macri? Muchos creen que Mauricio Macri va a guiñar para el lado de Eduardo Duhalde, que también ya cerró candidatura. Pues fíjate cómo se van cerrando las candidaturas. Duhalde también cerró con Mario Das Neves su candidatura, su binomio presidencial, de cara primero a las internas abiertas generales y luego a las presidenciales de octubre. Todavía bueno, ¿y cuál es la nuestra? Por eso, todavía está pendiente. ¿Cuál es la nuestra? La decisión que adopte el espacio político al que nosotros, modestamente, desde este programa, desde nuestra militancia cotidiana, pretendemos aportar, y que tiene que ver con la construcción de este verdadero frente progresista, de esta verdadera coalición que nuclee a los sectores que integramos, junto con Proyecto Sur, la CTA, y tantos otros Libres del Sur, y tantos otros partidos y organizaciones sociales, que vienen construyendo, que vienen urdiendo la trama de a poquito y desde hace muchos años, para constituirse justamente en una opción electoral. Bueno, acá está la definición. Acá viene el momento de las definiciones. El socialismo santafesino debe justamente tener una iniciativa en torno a esta cuestión. Consultados, y seguramente hoy trataremos de hacerlo con alguno de sus referentes máximos, consultados los socialistas de Santa Fe, te dicen el 11 de junio va a haber una instancia muy importante, que es un congreso, creo, en donde definiremos finalmente si Hermes Wiener va a ser candidato a presidente. Pero es esta definición muy importante para saber si todo este espacio político, toda esta gran energía que hay en la Argentina y que uno la percibe, como decía Víctor la semana pasada, si vos caminás el país se siente que hay militancia, que hay gente, que hay compañeros y compañeras respirando esa necesidad, esas ganas de por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero como hace mucho no hacemos, decir basta, no queremos delegar más, queremos ser nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver si es Hermes Wiener quien encabeza ese espacio o si va a haber otro referente. Bien. Es toda una definición, ¿eh? Es toda una definición. Y en tal caso, si Wiener, ¿con quién va a estar acompañado? ¿Quién será el compañero de fórmula? Acá Lozano fue clarito. La fórmula para Lozano era Wiener de Genaro. Sí, sí, claramente. En estos micrófonos lo dijo con absoluta claridad Claudio. Ojalá se le haga a Claudio, especialmente por todo lo que tiene de expectativa esta posibilidad, que se presente en serio algo distinto y con idea de transformar la Argentina. Y en la semana, te cuento una anécdota personal, tuve posibilidad de estar en la Cámara de Diputados y coincidir, encontrarme en uno de los pasillos con Margarita Stolbizer, y realmente no les puedo contar la alegría, la satisfacción que tenía Margarita Stolbizer después del anuncio de Ricardo Alfonsín de su alianza primero con De Narváez en la provincia y después de la designación del vicepresidente Javier González Fraga, porque palabra más, palabra menos, lo que me dice Ricardo quedó expuesto. Esto es lo que nosotros no queríamos y esto es lo que oficializó. Entonces, la decisión de Margarita Stolbizer de romper con los radicales para sumarse a este espacio de centro-izquierda progresista era muy fuerte. Y la verdad es que, nada, quedó todo bastante expuesto, ¿no? Decisión. La verdad, uno conociéndola, Stolbizer, reconociendo en ella una dirigente honesta, consecuente, con su historia, incluso con la historia, con esa parte de la historia que nosotros también reivindicamos del Partido Radical, ¿no? Porque el Partido Radical, así como tiene lutos y blasones negros en su historia, también tiene personajes, referencias, hechos que lo dignifican. Desde la Revolución del Parque para acá hay muchos dirigentes. Desde Alem para acá tenés un radicalismo que siempre fue, por lo menos en su origen popular, absolutamente cuestionador y con una idea de transformación de la Argentina. Llegar a la tristeza de verlo a Alfonsín con uno de los principales referentes de lo que fue el saqueo de la década del 90, como es este muchacho, González Fraga, que fue el que participó de la mayor estafa financiera que se hizo en la República Argentina, que fue la del Banco Integrado Departamental, $1,000 millones. Muy fuerte en tu provincia. 1995. Claro, una entidad muy fuerte. Con sede en Venado Tuerto, era la isla de la fantasía, Venado Tuerto, por la cantidad enorme de dinero que se lavaba. y fue González Fraga el que llevó toda la operatoria financiera adelante, de la mano de Cavallo, de la mano de Roque Fernández y de la mano de Pedro Pou. Es decir, estamos hablando de lo peor de la década del 90. Sí, sí. Es más, González Fraga debería estar preso. Y es hoy el candidato a vicepresidente del partido fundado por Alem. Es muy fuerte, ¿eh? Yo la verdad que cuando lo escuché, uno que alguna vez... Lo de Alfonsín es una triste parodia de un mal reflejo de su padre. Incluso pensando en la parábola que hace el radicalismo desde aquel Alem que planteaba que se rompa pero que no se dobla, claro. Hasta este Alfonsín que se dobla hasta la genuflexión, diciendo, porque además, ¿cómo justifican esto? Lo dicen, bueno, en principio, diciendo que Francisco de Narváez tiene el caudal de votos como para poder realmente pensar en constituirte en una alternativa electoral con posibilidades de ganar. ¿De qué te sirve ganar una elección si vas a hacerlo de la mano de los votos que te puede aportar Francisco de Narváez? Pero ¿cómo gobernás después, aparte? Ponele que ganen. ¿Cómo gobernás después con esa gente? Claro. Igual. ¿Y para dónde? Por eso. ¿Cuál es tu eso. Primera decisión? Pero Ale, pensar, yo hacía ayer con unos colegas una analogía con el 99. De la Rúa, que es un tipo que podríamos identificar como un radicalismo de centro-derecha, claramente. Se rodeó y se sostuvo en aquel lanzamiento de candidatura presidencial, luego de una interna, hay que aclararlo y hay que recordarlo, con la estructura de centro-izquierda del Frepaso. Es decir, el segundo de la Rúa era Chacho Álvarez, que uno suponía que estaba a su izquierda, o a la izquierda de la Rúa, más allá de lo que significó después. Hoy Alfonsín se está rodeando para construir esta alianza con la derecha argentina. Pero el problema fue poner expectativa en un hombre que lo único que tiene es ser hijo de Raúl Alfonsín. Totalmente. No, pero lo digo y lo firmo, ¿eh? Se lo pregunté el otro día a Gerardo Morales, se lo preguntábamos con unos colegas en una radio colega donde yo trabajo, a Gerardo Morales. Digo, discúlpeme, ¿qué mérito tiene Alfonsín para considerarse con las características del líder de un movimiento que pueda gobernar a la Argentina? Porque realmente, no, bueno, usted ¿sabe lo que me dijo Gerardo Morales? Dijo, bueno, Lula tampoco tenía ninguna experiencia anterior. Mandela tampoco. Entonces yo dije, pero usted está comparándome a Alfonsín con Lula y con Mandela. Lula lideró un movimiento sindical y el primer partido de los trabajadores de Latinoamérica que nucleó millones de... Bueno, no, ¿cómo te, qué, pero, qué irrespetuoso de la historia son estos tipos? Pero aparte, sí, yo creo que es más desconocimiento que otra cosa, Mauro, igual, ¿eh? Digo, aparte lo que hay que entender de Lula es que perdió muchísimas elecciones hasta que finalmente ganó, pero en el medio hay un armado político de militancia, además que no se puede... Uh-huh. 30 conocer. Años armando la supuesto, organización. Pero eso va. Sindical primero, política después, o mejor igual, dicho, perdón, política siempre. Igual Mauro y Carlos, digo, nos sorprende Alfonsín, el candidato radical, como lo dijo juez acá, el candidato radical en Córdoba, es un tipo que está fotografiado con Luciano Benjamín Menéndez. Oscar Aguad se llama. Oscar claro. Aguad. Claro. Fue presidente de del bloque de diputados hasta el año pasado. Claro. O sea, nos sorprende, no sé por qué, pero ahora viendo todo como sucedió... Era casi previsible, ¿no? Totalmente. Bueno, no vamos a hablar más de ello, vamos a hablar de nosotros, ¿les parece? Porque tenemos un programa hermoso por delante en donde les vamos a contar y les vamos a mostrar lo que algunos no te muestran sobre la construcción, lo que se está construyendo, lo que estamos gestando al calor de esta lucha, de esta gana de pelear que tenemos por una Argentina mejor. Recordarle la propuesta a nuestros oyentes que se quieran enganchar con esta o con cualquier otra cosa. Con cualquier otra, pero el 7 de junio es el Día del Periodista. Sería interesante que usted, si tiene ganas, nos cuente qué le parece a usted hoy el periodismo argentino. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina? Si usted quiere incluso, haga un ranking, una trilogía de los periodistas que más influyeron en su vida. Nos puede llamar al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestro sitio de Facebook, que es Sobre la Hora, al que ya nos escribieron los compañeros de Santa Cruz desde ayer a la noche. Compañeros, buen programa para mañana. Nosotros en Santa Cruz seguimos resistiendo, no solo el frío bajo cero, sino también al gobierno provincial ante sus políticas antisindicales. Un fuerte abrazo de la CTA Santa Cruz. Qué bueno. 25 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos haciendo este programa hasta las 11 por Splendid. Un mes

nuestros compañeros del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, el hambre es un crimen. También por la libertad y democracia sindical y porque finalmente a la CTA se le otorgue la personería gremial, un reconocimiento que desde hace años el Estado ya debió haber hecho a esta central sindical que ya dejó de ser alternativa. La central sindical ya tiene entidad por sí misma y desgraciadamente es el Estado el que sigue persistiendo en no reconocerla. Vamos a hablar con representantes, con dos referentes, queridísimas referentes, de lo que vos decías, Negro, los dos extremos, ¿no? Los chicos... Las puntas existenciales de la Argentina. Exactamente, los chicos y nuestros queridos viejos, porque son por quienes peleamos, son por quienes vamos y estamos convocando a este paro del 8 y a esta movilización nacional en todo el país. Y por eso las convocamos al diálogo, porque además son dos queridísimas compañeras. Una es Laura Taffetani, que es integrante del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, y la otra es Lidia Mesa, que es secretaria de Previsión Social de la CTA. ¿Qué tal? ¿Cómo están ambas? Un beso grande para las dos. Gracias, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, Lidia. ¿Qué tal, Laura? Bueno. ¿Qué tal, Laura? Nos interesa mucho hablar con ustedes dos y que, por supuesto, dialoguemos todos juntos sobre las motivaciones que nos están llevando a convocar a esta gran marcha, a esta gran movilización y jornada de lucha para el próximo 8 de junio, que es acá nomás, esta semana, cuando cumplamos, Lidia, los 1000 miércoles, ¿no? Los 1000 miércoles. Nosotros, los jubilados actuales, decimos que esta marcha de los miércoles es el grito a la democracia. Y diciendo que, como decimos siempre, que la única lucha es la que se pierde, la lucha que se pierde es la que se abandona. Uh-huh. Y es por eso que hace más de 2 décadas que vienen los compañeros luchando por esto, por la dignidad, y exigiendo que nos devuelvan nuestros derechos tal como lo dice la Constitución en el artículo 14. Bueno, y nosotros tomamos esa bandera y acá estamos todos los miércoles, que ya son famosos en todo el mundo, porque en el último congreso de la CTA, la representante de la CGT de Francia señaló estos miércoles como la lucha por la dignidad de los trabajadores jubilados. Así que fíjense la importancia que tiene para nosotros estos 1000 miércoles que estamos cumpliendo junto con los compañeros, los poquitos compañeros que quedan desde aquellos tiempos. Qué fuerte eso que decís, Lidia, porque, claro, una lucha que tiene y que persiste a lo largo de tantos años, iniciada por compañeros y por compañeras que seguramente al momento aquel, hace 20 años, ya tenían una edad avanzada, indudablemente nos obliga a reparar en que muchos de ellos quedaron en el camino en esta pelea. Sí. Y que por eso, también por ellos, y por esta cuestión tan, tan injusta que el Estado está haciendo, que es finalmente permitir que se mueran sin que puedan arribar a esta reivindicación de tanta justicia. Yo, vos sabés que esta semana la escuchaba Estela de Carlotto cuando se refirió anteayer al fallo este tan polémico de casación penal a propósito del tema de los hijos de noble, y ella decía algo que me hizo acordar esto que estábamos hablando ahora. Ella decía, y las abuelas, refiriéndose a las abuelas de Plaza de Mayo, ya estamos viejitas, somos mujeres grandes, queremos conocer la verdad, queremos saber la verdad y que se haga justicia. Sí, y yo pensaba en ustedes, ¿no?, que vienen hace tantos años pidiendo esto, que tiene mucho que ver con una justicia social que se les niega. Sí, y que se niega como un capricho de los políticos, ¿no? Porque en realidad nosotros hemos demostrado ampliamente con el compañero Claudio Lozano, con la compañera Iturraspe, con los compañeros que tenemos en la Cámara de Diputados, que este 82%, porque es nuestra bandera actual, por la que salimos en las marchas, se puede pagar sin decir que se va a fundir el país por eso. Y sin embargo, eso está cajoneado, seguramente nadie lo leyó, o si lo leyeron no lo quieren entender, y acá estamos los jubilados pidiendo 1000 marchas. Al gobierno le tendría que dar vergüenza que los jubilados estemos en la calle hace 20 años pidiendo una reivindicación que nos corresponde. No es que pedimos uh-huh. una limosna, pedimos nuestros derechos, porque claro. son nuestros derechos. Ahora pensaba, Laura, que así como el estudio de Claudio Lozano permite establecer que el Estado tiene recursos para acceder a pagar lo que la ley el año pasado aprobada por todo el Congreso estableció que se pagase, que es el 82%, recordamos, una ley que fue después vetada por la Presidenta sí. de la Nación, también hay recursos para pagar una asignación universal que sea bastante más que esto que se paga, que uno lo reconoce como algo importante, pero desgraciadamente debiera y puede ser mucho más importante si el Estado se lo propusiera. Claro, y aparte que eso el Estado no lo dice, pero esa asignación, que ojalá fuera real, que fuera realmente universal, la pagamos los jubilados, porque esa asignación la paga el ANSES. Está claro, pero está bien... Está bien que, haya... sí, que es real, que hay que las dos situaciones, estamos hablando casi de tres décadas, ¿no? Uh-huh. Tres décadas de un modelo neoliberal. Tres décadas en que los niños ni los viejos entran, digamos. Uno cuando está planteando que el hambre es un crimen, está planteando en realidad unos cimientos de un modelo que no está dando respuesta a una sociedad, digamos, ¿no? Y que si no lo cambiamos, digamos, no va a haber sociedad feliz en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es casual de que Lidia hablaba de estos 20 años, el movimiento también lleva más de 20 años luchando y peleando por la situación de los pibes, son situaciones que además se han ido agravando, porque obviamente en nuestro caso siempre son tres generaciones, en las cuales, obviamente, cada generación viene con mayor deterioro, y en las que las medidas que se han tomado, digamos, por supuesto que son insuficientes, porque vos estás trabajando sobre situaciones estructurales, vos tenés además la cuestión de los ancianos, estamos peleando por el 82%, que es un derecho que es escandaloso que no se cumpla. Uh-huh. Pero también tenés gran parte de los ancianos que no tienen ni eso, ¿no? Uno basta ver esas fotos del Chaco, ¿no? Por eso digo que uno cuando está hablando del hambre es un crimen, está hablando de una cosa bien profunda que abarca a aquellos que han estado dentro de un sistema previsional, aquellos que no, ¿está? Como en los niños, ¿está? Que hay gran parte que están excluidos de todo derecho y aún de en la, viste que está todo tan loco que según las estadísticas, según el propio gobierno, nosotros tenemos índices parecidos a Suecia. Uh-huh. Ahora, en la realidad, lo que nuestros ojos ven, digamos, son situaciones de un desamparo total en dos extremos que se tocan, pero que también implican los cimientos de un país. Uh-huh. Entonces uno sabe que por lo que uno planteó con fuerza y unimos las dos luchas en el Congreso, fue porque uno sabe que si vamos al fondo, porque nosotros, no es casual que la CTA no tenga personería, ni es casual muchas de las cosas que suceden, porque hasta que no haya un cambio real en nuestro país, un cambio bien de raíz, un cambio de concepción no solo del gobierno de turno, sino también de una sociedad que decida finalmente hacer otro camino, digamos, desviar este curso de río, no va a haber salida, no va a haber salida para ninguno de nuestros problemas. Entonces cuando, ¿qué es lo bello del 8? El 8 es que los trabajadores dejen de lado su cuestión concreta y pragmática de su situación laboral, no, porque es un paro, por el país, es un paro por los chicos y es un paro por los viejos. Y, o sea, no es su propio salario, no es su propia reivindicación, es pensar e imaginar juntos un país diferente. Y yo creo que esa tiene que ser la impronta del 8, la que nos tiene que llevar a hacer paro, o aquellos que realmente no puedan, porque es sumamente complejo hacer un paro por este tipo de reivindicaciones, y en un país como está, fragmentado y dividido, pero si hay algo que nos tiene que llamar ese miércoles, digamos, es pensar en estos jubilados que cayeron en este tiempo, en todos los chicos que han muerto innecesariamente, que son 25 por día menores de un año, pero menores de 5 estamos hablando de cifras mucho mayores, ese día uno tiene que pensar que tiene que refundar un nuevo país, que tiene que plantearse seriamente no seguir con más de lo mismo, que es lo que nos ha dado estos momentos que estamos viviendo tan confusos y tan infelices. Laura, Carlos del Frade te saluda, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándote estaba pensando en la distinta realidad que sufren nuestros pibes en distintas provincias argentinas. Me imagino que, como siempre, ustedes van a expresar esto el día miércoles, de lo que supone la niñez en Buenos Aires, en Capital, pero también lo que significa en Formosa o en la Patagonia o en distintos lugares. Eso también me imagino que estará presente en esta marcha del día 8. Y sí, como siempre lo hemos hecho, digamos, Carlitos, uno quiere dar dimensión país. Pero también es real que en este momento, que es la razón de ser por qué el movimiento Chicos del Pueblo ha estado dentro de la CTA, es que ese día lo que estamos peleando es más profundo que solo la situación de los pibes. Es la de esos padres desocupados, claro, que no tienen lugar donde estar, que no tienen organizaciones, que no tienen, que nadie los ha abrazado. Que la cosa más bella que ha tenido la CTA es que es una de las pocas centrales de trabajadores en el mundo que ha dicho, esto es la clase trabajadora, no son solo los que están bajo trabajo formal, digamos, los desocupados, aquellos que quieren y no pueden trabajar, están también con los que trabajan. Y ese es el mensaje que tiene que dar una sociedad diferente. Porque estos chicos están así porque sus padres han perdido el trabajo y hay tres generaciones a veces. Por eso la asignación es una medida correcta para detener esto, pero no alcanzaría para situaciones que ya llevan una cuestión estructural, no solo una cuestión de dinero, sino que se requieren programas de gobierno. Vos, para una mamá que está atravesada por el PACO, uno sería hipócrita decir que la asignación resolvería. Claro. Necesita, digamos, de programas que trabajen. Además de su situación de sostén diario, también requiere de que vos hagas un trabajo con esa mamá. O esa mamá que fue víctima de maltrato de chiquitita, de que fue pasando las generaciones. Bueno, todo tiene un mismo origen, que es su padre sin trabajo. Nosotros tenemos que volver, de algún modo, a pelear, digamos, el origen del problema de por qué el chico está en la calle, que no son las familias que decidieron tener muchos hijos, que no son, es la culpa de que vivimos metiendo la culpa en los chicos. Es un modelo económico que ha decidido que 10 van a vivir mucho mejor que el resto. Sin duda. Entonces, si esto no cambia y si no hay trabajo para las familias, nosotros seguimos produciendo esto. Claro. Entonces, la asignación que va, que no es, lo que nosotros tenemos, por suerte, es de que tenemos trabajo directo con los chicos, tenemos trabajo directo con la familia, y uno está percibiendo que la asignación, que requiere ser más, que requiere otro tipo de reformas, está, que eso sería para otro programa, digamos, pero que alcanza para frenar, que no sigan cayendo. Pero ya hay varias generaciones que cayeron, que no es solo la asignación. Sí, hay que hacer otro tipo de cosas, sin dudas. Que no es la adopción de los chicos, ahora que está tan de moda, digo, Carlos, porque también nos está realmente asombrando que ahora la que se ha puesto es que hay que dar todos los chicos en adopción de los pobres para dárselo a los ricos, ¿no? Porque es la medida que están tomando. Hay controles que se están dando sociales que son muy graves, ¿está? Y que lo dejamos pasar. Entonces, yo lo que digo es que los chicos siguen estando en la calle, hay chicos desafiliados de su familia que ya no hay posibilidad porque ya el daño fue grave. Bueno, eso también necesita respuesta. Sin duda que es así. Y yendo para Lidia, que nos está escuchando, qué importante, Lidia, debe ser también para los jubilados que estén acompañados por los chicos. Me parece que es una marcha realmente histórica por lo de los jubilados y por estar acompañado por los nietos, Lidia, en definitiva. ¿Cómo lo sienten, cómo lo viven y cómo va a ser la convocatoria para la gente que quiera ir a abrazarlos, tanto a los jubilados como a los chicos, Lidia? Bueno, ahí está, bueno, me encanta escucharla, Laura, cuando defiende todo esto de los chicos. Y nosotros que pensamos marchar con esos chicos que son el porvenir, como dicen muchos, pero también son el presente. Esos chicos necesitan tener otra vida. Cuando vamos por la calle que vemos esos chicos que están haciendo cosas de malabarismo, que limpian los autos, se te estruja el corazón. Cuando vemos ahí nomás en plena Capital Federal viejos durmiendo en colchones, en las plazas, bueno, esto es una cuestión, como dice Laura, de cultura. Terminemos con todo esto, veamos cómo cambiamos este país, veamos cómo esos chicos actuales y los futuros sean felices, que esos padres tengan trabajo, que puedan dignamente darle de comer a los chicos, no esperar que le den una limosna de 150 pesos. Uh-huh. Es bochornoso lo que está pasando, es muy triste, por eso es que nosotros los jubilados abrazamos a esos niños como abrazamos a nuestros nietos, y vamos a marchar, y vamos a seguir marchando hasta el final, tratando de que esto cambie. ¿Y este miércoles, Lidia, y este miércoles cómo va a ser la convocatoria? ¿Va a ser como cada miércoles? ¿Va a tener alguna particularidad? El miércoles, bueno, el 8 es miércoles, por eso, mirá qué casualidad, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a concentrar a la 1:00 p.m. enfrente del Congreso, donde nos concentramos siempre, porque, bueno, como se van a hacer paros, se van a hacer cortes en distintos lugares, vamos a esperar a esos compañeros que vuelvan al Congreso y con ellos vamos a ir marchando hasta la Plaza de Mayo. Y bueno, ahí vamos a hacer un acto, vamos a poner posiblemente una placa recordatoria para que estos mil miércoles queden plasmados ahí en esa placa, donde todos los miércoles, valga la redundancia, hacemos nuestro acto de protesta. Y Laurita, ¿cómo va a ser el tema de la convocatoria del movimiento? Y nosotros es acompañar esas mil marchas, ¿está? Y denunciando lo de siempre, que el hambre es un crimen, que no es natural, y que está en nuestras manos cambiar. Laura Tafetán y Lidia Mesa, gracias a ambas por este diálogo aquí en Sobre la Hora por AM990 Radio Splendid. Bueno, les mando un beso grande y nos encontramos el miércoles, por supuesto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Un beso grande. 4535-5900 y 011-4535-5999. Lo importante de la marcha, además, Mauro, primero que es muy emocionante, porque si vos te pones a pensar lo que va a significar el encuentro de los jubilados con los chicos, es algo muy emotivo, muy profundo. Ahora, esto se produce porque existe. Y a mí me parece que hay que comenzar a ver la realidad más allá de lo que dibujan los grandes medios de comunicación que juegan o para el oficialismo o para los que dicen jugar para cierta oposición. A mí me parece que acá hay otro pedazo grande de la realidad argentina. ¿Por qué hay necesidad de juntar permanentemente la lucha de los jubilados con la lucha por una infancia que realmente merece ser vivida por nuestros pibes? Me parece que está diciendo de que hay una enorme porción de nuestro país que necesita otra cosa, otra expresión política, otra atención. Como vos decías bien, cuando Lidia te decía que somos poquitos los compañeros de los que quedamos, de aquellos que empezamos, es todo un símbolo también, porque ese reciclaje permanente de la necesidad de que el jubilado sea respetado está diciendo algo realmente estructural de una Argentina que puede cambiar en sus discursos, puede tener otras políticas, pero que evidentemente no está saciando la necesidad estructural de que nuestros pibes y nuestros viejos vivan bien. Es muy profundo, claro, lo del 8 de junio. ¿Sabés qué pensaba? Vos que sos corredor, que te gusta correr. Sí. En las carreras de postas, vos le entregás a la persona que, con la que compartís el equipo, ¿cómo se llama? El legado, ¿cómo se llama? Sí. Vos le entregás la posta, le das la posta a alguien para que siga en esa carrera. Seguramente muchos de ellos este miércoles van a entregar esa posta pensando en que hay que darle una continuidad a esta lucha que trascienda la vida de cada uno de nosotros. Y qué bueno es que los viejos y los pibes se puedan encontrar para que unos y otros se den un ejemplo de lo que significa pelear por lo que consideramos justo, ¿no? Ojalá que el 8 de junio por lo menos nos detengamos a pensar lo que significa esto. Tiene que ser un cimbronazo cultural, un cimbronazo espiritual en la Argentina. La marcha número 1000 de los jubilados junto a la marcha de los chicos del pueblo. Tiene que cimbrarnos. Algo está diciendo muy, pero muy fuerte lo que va a ocurrir el 8 de junio. 9:50 de la mañana. Estamos convocándote también, si querés, además de opinar de lo que se te antoje, a referirte al periodismo. El 7 de junio es el Día del Periodista. Celebramos el Día del Periodista. Nos gustaría que nos des una opinión sobre el periodismo que ves hoy, que escuchás hoy, que lees hoy, que leen ustedes, que escuchan y ven ustedes cotidianamente. Y si querés, déjame incorporar algo. A ver,

un programa especial de puro sexo y fantasía. Ay. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo le va? Igual estoy un poquito enojada con usted. ¿A comerla? ¿Qué pasó? Y sí, porque me enteré que usted hace lo mismo con todas sus, sus amigas del otro programa. No, no es así. Sí, para la música, para la música. ¿Cómo que yo hago la misma? No. Claro, usted cachondea con todas. No. ¿Cómo no? Que no. Yo tengo. Vamos a decir que tiene un corazón socialista, Natalia. Comparte. Yo tengo diferentes. En donde hay distintos amores. Claro, pero aparte yo tengo. Lo banco. Yo tengo diferentes estilos de relación con. En este caso, no una compañera que hago trabajos al aire, sino con una cronista de calle. ¿Cómo se llama eso, Ale? Las que dicen el tránsito. Porque en realidad. Central de tránsito. Pero eso que son. Yo ni la conozco. No, son locutores mobileros. Son locutores. Ah, son locutores. Natalia, yo pensé, ahora la banco. En un momento me temí. Le está mintiendo. Espera, en un momento me temí que fuera. Claro que en un momento me temí que fuera policía. Dije, a ver si es Cano todavía. No es Cano. No. Bueno, no, están en el control de tránsito. Igual, por las dudas, antes de seguir con el cachondeo todo, conocela personalmente. Yo te digo por experiencia. Haceme la gacha. Después, vos que tenés experiencia, buscámela. A Patricia Fiorentino, buscámela ahí en Google, a ver qué tal está. Porque vos sabés que empezamos jodiendo así con la que hace el tránsito ahí en Belgrano, donde estoy trabajando de lunes a viernes de 6 a 9 en Radio Belgrano. Y viste, a las 6 y media de la mañana uno llega medio dormido, si no tenés un estímulo ahí. Y meta que poesía, que tema musical, que perreo, que pin, que pum. Y está surgiendo una relación con Patricia Fiorentino. Que yo me temo, a ver qué tal está Patricia Fiorentino. Sí, Zaffaroni, ¿eh? O Attenti, ¿eh? Es la foto en los estudios de Belgrano, ¿eh? De Belgrano. Attenti con Fiorentino. Pero como usted es otra cosa, usted tiene que entender. Hace media hora que está hablando de Fiorentino. No, bueno, y si usted me hizo la celosa usted. Y es que estoy celosa, en serio. ¿Sí? Pero claro que sí. Lo que pasa es que es mi dama del aire ella, ¿eh? Es mi dama del aire. ¿Sí? ¿Media Artizo? No, nada que ver con Palmeiro. No hay con qué darle a Palmeiro, mira. Sí, por favor. ¿Cómo que no hay con qué darle? Sí, ¿no? ¡Ay, Dios! Beber estuvo poético también. Sí, yo iba a contar otro. Un amigo mío decía: todos se merecen la mía por el juego. Exacto, por el juego, por supuesto. Y la voz. Y... Pero de todos modos, yo no te voy a decir que sos única, pero sí te voy a decir que sos la mejor. Ay, me encantó. No, me encantó. Ya se me fue todo. Ya está, con eso solo. Aunque sé que puede ser una mentira. No, pero igualmente jamás. Me encantó, Mauro. En este espacio no hay mentiras. Para nosotros, este es el momento en el que yo digo todo lo que siento. Después, cuando salgo a la calle, miento. Acá soy absolutamente sincero. ¿Sabe cuál es el problema? Es que uno vive varios momentos en donde siempre dice la verdad. Son distintos momentos y distintas personas. Hoy, en este momento, a las 9:02, claro. Esta es mi verdad. Acá en el estudio de Splendid. Cuando salgo a las 11, capaz que... 11 y 5 es otra historia. Bueno, entonces me siento muy bien, ya está, ya pasó. Disfrútelo, amada mía. Bueno, ¿cómo estamos con los oyentes? ¿Bien? Muy bien, pero antes quiero aclararle una cosa, porque usted abrió el programa diciendo que yo lo primero que hice fue fijarme en su panza. Y si, en vez de mirarme a los ojos, decirme... Yo lo miro siempre a los ojos. ¿Qué perfume tenés? Me miraste Se lo siento siempre el perfume. Ay, me saqué la remera, me saqué el buzo... Y me miraste la zapata y me dijiste, y me tocaste así como diciendo, esto es algo que nos separa. No. Y que tuvieron un almohadón ahí, pará, viejo. Ni que estuviera embarazada. No, pero igualmente hay pancitas y pancitas. Esta le gusta. La suya es una pancita sexy. Qué lindo. No hay como la mía, ¿eh? Mirá que no, es una hermosura. Yo, lo único que tengo que hacer... Utilizo un espejo para mirármela, porque ya me la circunferencia... Bueno, basta, se acabó este momento. Bueno, dale. Dígame, usted me tiene que decir ¿con acá. Con qué facilidad derrapamos. Sí. Estamos en un límite muy finito. No, nunca. Y vamos. No, en el límite, siempre estamos del otro lado. Vamos al ripio y volvemos, ¿viste? Vamos y venimos. Bueno, métale. Bueno, nos llama la gente al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Llamó Javier de Mataderos. Decile a Mauro y sí, a todos que lo que hacen es periodismo en serio. Le hacen honor a esa palabra y por eso los escuchamos. Bueno, Javi, muchas gracias, hermano. Un abrazo grande, querido. Augusto de Montechingolo, saludos a la barra para el 7, para mí el premio periodista mercenario La Nata, a las órdenes del capitán Mañeto. Abrazos para todos también. Bueno, querido, un abrazo grande, Augusto. Antonio de Lanús, muy bueno lo que dicen de Alfonsín. Ellos no tienen un proyecto firme, por eso hacen lo que hacen. Muy bueno el programa, sigan así. Sí, a mí me parece, con este tema, ¿no?, de Alfonsín, yo insisto, no quiero hablar de ellos y terminás hablando de ellos, Mauro. Me vas a criticar, pero sí, tengo ganas. Me vuelven las ganas y la necesidad de decir algunas cosas. A mí me da la impresión que el radicalismo... no sé si ha dejado de ser lo que fue, pero sí por lo menos que está tendiendo a diluirse entre lo que podríamos denominar los tradicionales partidos o máquinas electorales que fueron en algún momento. Uno ve lo que pasa con el radicalismo en los distritos en los que se viene votando en estos últimos meses. Recordemos el caso de Catamarca, el caso de Neuquén, el caso de las provincias en las que se ha votado hasta ahora, que han sido 4, y vos te das cuenta que o termina mimetizándose con fuerzas de centro-derecha, u obtienen guarismos que prácticamente evidencian una cuasi desaparición de lo que significan como potencia electoral. Más allá de lo que uno tiene que siempre tener en cuenta, esto de su condición de partido centenario, la estructura de base que hay, el votante radical ese que está en la base de cada uno de los pueblos y ciudades de la República Argentina, que yo creo que hoy, y a lo mejor me arriesgo a decir esto, pero ese votante radical tiene una evolución de su pensamiento político mucho más interesante que la de sus partidarios, que la de sus referentes partidarios. Que su dirigencia. Exactamente. Tengo la impresión que el radical medio no está pensando en disfrutarla a una eventual alianza con de Narváez o con González Fraga, y no lo ve con buenos ojos esto. Que para ganarle al kirchnerismo vale todo, que eso es lo que yo destaco de lo que decía Juez y Wiener sobre Wiener. Bueno, muchachos, si no es ahora, será dentro de 4 años. Pero no, el tema no es ganar a costa de lo que sea. Ganar a costa de hacerme de un socio con el que no comparto absolutamente nada. Entonces, mi duda es, o estamos haciendo, o está cometiendo un error histórico el radicalismo, o realmente el radicalismo ya abandonó absolutamente las banderas de Irigoyen y de Alem, y puede sentarse a coincidir con un tipo como de Narváez o como Javier González Fraga. ¿Qué es de Narváez políticamente? ¿Qué es, sino, no solo esto, pero sino una construcción mediática conformada al calor de la crisis que el kirchnerismo planteó a partir de la promulgación de la 125 y que dio como resultante político un 2009 en donde la figura del gobierno y la de Néstor Kirchner estaba tan alicaída que ni le pudo ganar a de Narváez en la provincia de Buenos Aires? O sea, recuerden, Kirchner, con todo su poder, perdió con este tipo. Sí, sí. Que construyó una candidatura absolutamente mediatizada, carente de un contenido ideológico de peso, porque, que, a ver, negro, vos no sos bonaerense, pero los bonaerenses lo escuchábamos hablar a de Narváez, y nos dábamos cuenta a las claras que por más buena intención que tenga, sobre la cual uno puede dudar o no, pero bueno, digamos que la tiene, no había elemento con el cual sostener una política. Un tipo que fue diputado y no asistía a las cámaras a discutir, a debatir, que no presentaba proyectos. Entonces, ¿qué podés esperar a nivel ejecutivo de una persona que tiene esta tradición proveniente del empresariado nacional? Lo que vos quieras, haceme todo el análisis que quieras, pero a mí me da que dudar cuando veo al radicalismo aliarse con estos sectores. En la fórmula del 83 del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que ya venía con una historia muy importante, porque había sido fundador de Renovación y Cambio, porque en el año 72 saca un documento muy importante que se conoce en la Unión Cívica Radical como el documento de la Laguna Setúbal, en cercanía de la ciudad de Santa Fe, claro, junto con el Changui Cáceres, con Federico Storani, que era un tipo muy joven, todos hablando de que la contradicción fundamental en la Argentina era liberación o dependencia. Ese radicalismo con Alfonsín, que además lo convierte a Alfonsín en un ícono en la lucha por los derechos humanos, uh-huh, en un hombre realmente de pensamiento transformador. Igualmente, en el 83, el radicalismo define, como históricamente definió el radicalismo durante todo el siglo XX, que el vicepresidente tenía que ser de la provincia de Córdoba, porque el radicalismo siempre fue fuerte en Córdoba. quizás lo más legendario en la historia argentina sea aquella alianza que le propuso Juan Domingo Perón a Sabatini, claro, que era el líder radical por antonomasia y era el líder radical por antonomasia de la provincia de Córdoba. Y entonces se decidió por Víctor Martínez. Víctor Martínez era un hombre que tenía estrechos lazos con el carnicero de Córdoba, que fue Luciano Benjamín Menéndez, y sin embargo Alfonsín lo llama como para templar a un radicalismo que, también como el peronismo, ha tenido siempre sectores vinculados a la derecha, y por eso lo llama Víctor Martínez como integrante de su fórmula vicepresidente. Uh-huh. Y Víctor Martínez tiene dos hechos muy fuertes durante la presidencia de Alfonsín, que de alguna manera limitaron todo lo demás a partir de entonces en la democracia. Por un lado, hacer que la Comisión Nacional de Desaparición de Personas sea solamente una comisión de notables, uh-huh, lo que generó que al no ser comisión parlamentaria bicameral, le recortara muchísimas atribuciones que pudo haber tenido. Eso fue un primer recorte muy, pero muy fuerte. Y lo otro que hace Víctor Martínez, siempre a sugerencia del propio Alfonsín, es no investigar la legitimidad o no de la deuda externa. Son dos hechos fundantes, lo de Víctor Martínez, y esto que forma parte, si querés, de un armado radical. El gran problema acá, que el hijo de Alfonsín es solamente eso, el hijo de Alfonsín. Y ponerlo a González Fraga como candidato a vicepresidente se mete en la lógica del radicalismo de toda la vida, pero lo profundiza, porque en todo caso era más sincero ponerlo a López Murphy como candidato a vicepresidente, que se define como radical. Por lo menos es un radical. Que meterlo a González Fraga, que es un gran negociante del dinero de la gente, como quedó establecido en lo que fue la quiebra más fraudulenta de la historia financiera argentina, como es la del Banco Integrado Departamental. Así que me parece que es una historia que el radicalismo se lo tiene que replantear, más que nada porque estamos a pocos días, a fines de junio, del aniversario del golpe contra Illia, en donde había figuras tan importantes, del propio Arturo Illia hasta Oñatibia, que me parece que representan lo mejor de esa tradición transformadora que alguna vez tuvo la Unión Cívica Radical. 4535-5900 y 011-4535-5999. Ale, ¿querés apuntar algo? Sí, déjame acotarte porque mirá lo que era Alfonsín en su momento, más allá de estas decisiones, sí, sí, que estás diciendo. Raúl. Que, claro, el propio Raúl, que en 1983, previo a las elecciones, la revista Cabildo, sí, una revista de la extrema derecha, lo pone en tapa, caricaturizando al Chapulín Colorado, el Alfonsín Colorado, y entre signos de admiración le dedica la tapa y dice: síganme los zurdos. Ahora mirá qué paradoja, porque hoy podría ser el Chapulín Colorado, El Alfonsín Colorado con su aliado de la provincia de Buenos Aires, justamente, ¿no? Claro, qué impresionante. Pero mirá cómo cambia y cómo se pauperiza en definitiva la historia política y la propia ironía de lo que significan este tipo de cosas. Después lo otro que es también interesante en Capital Federal, que algún día se discuta el pasado de los años 90 de Filmus. Porque esa es la otra cuestión. Filmus supuestamente es un tipo progresista, se puede decir. Filmus trabajó para Sindar. Fue el hombre que generaba planes educativos para la fundación de Sindar. Y Sindar es la empresa de Martínez de Hoz y de Alcides López Aufrán. Es la empresa que inició el golpe de Estado en la Argentina. Y eso es Daniel Filmus también. Porque no sea cosa que digamos que Filmus es solamente el tipo que colaboró con Bonazo para hacer la ley de los glaciares. Me parece que esto también es importante, especialmente para los pibes que creen que el kirchnerismo es algo así como una invitación a una revolución socialista. Nada que ver. Uh-huh. Y Filmus tiene muy poco que ver con un intento de revolución. Y en los años 90 fue, insisto, la expresión ideológica e intelectual de la Fundación Sindar, que fue el que comenzó el golpe de Estado en la Argentina. Y qué paradójica, porque en la elección del candidato del oficialismo de hoy le gana la interna a Amado Boudou, claro, un economista de la UCD y de la UCEMA. Por eso, nosotros lo que tenemos que ver entonces hoy en la Argentina, en qué se han convertido los dos grandes partidos políticos, que da la sensación que, como suele decir Víctor de Genaro, es hoy una unidad de negocios enmascarados con una vieja historia que es un barniz, sí, sí, en definitiva. Sí, vos sabés que cuando uno repasa los antecedentes políticos de Filmus, de gestión, Filmus fue secretario de Educación del gobierno de Carlos Grosso. Recordarán ustedes, en aquel momento, la ciudad de Buenos Aires, con Filmus como secretario de Educación, impulsó aquel polémico proyecto de la escuela de shopping. ¿Se acuerdan? Ahí en la zona del 11. A ver, no es que nosotros queramos quedarnos solamente en el pasado. Es decir, no es que... Pero vos tenés que pensar de dónde viene este tipo. Si no lo pensamos de dónde vienen, yo sé que nadie orina agua bendita, como te corren a veces, que dicen, bueno, viejo, al final todo el mundo, todos tienen un muerto en el placar. Pero esto... Pero no es verdad. Pero primero que no es verdad, porque hay mucha gente honesta que realmente uno reivindica y que pone como ejemplo a la hora de decir, che, mirá, este tipo está militando honestamente, nunca metió la mano en la lata, y por eso está en esta línea. Para mí hay una línea, de acá para acá, chorro, genocida, asesino, cómplice de la dictadura, estos tipos no pueden estar con nosotros. Y vos ves que hay mucha contradicción en los mal llamados movimientos nacionales que integran el radicalismo y el peronismo. Seguramente si miramos a las filas nuestras también habrá alguno quien te dice que seguramente hay alguno que alguna vez participó de... Pero me parece que lo del radicalismo y lo del peronismo, con diferentes formatos, si querés Frente para la Victoria, PJ, como vos quieras, es demasiado alevoso. Hay muchas complicidades con la Argentina de la que decimos querer huir, de estos mismos personajes. Que, o sea, yo no le daría el timón de mi barco a un tipo que lo chocó hace 10 años, o al que hundió la embarcación en la que nos subió también con un discurso, en este caso de izquierda, para después torcerse a la derecha. O no se acuerdan el discurso del menemismo en el 89 y lo que pasó a partir del 90 cuando asumieron el gobierno. Ese es mi temor. Y cuando yo escucho la militancia del Frente para la Victoria, a la que reconozco en muchos casos gente honesta, con muchas ganas, qué sé yo, me da mucha desazón ver que ellos están plenamente convencidos de que esto es el proceso revolucionario que siempre soñamos. Qué sé yo, no sé, con todo respeto lo digo. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5999. Sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue, pero la vida muy poco dura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir. Sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y su sueño se convierte en ideal necesario. Sueña con aulas a toda luz, llenas de pibes y juventud, y también sueña con honestos gobernantes, con artistas ambulantes, con la vuelta de migrantes y el olvido de rencor. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue y cae manos de la censura. Se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura. El gran Miguel Cantilo y Claudia Puyo, una de las mejores voces femeninas de nuestro rock nacional, haciendo Los Sueños de la Cultura. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Y en Neuquén, más calentita que nunca, a pesar del frío que seguramente existe en nuestro queridísimo sur argentino, en nuestra Patagonia. En un ratito vamos a hablar de un tema que nos tiene realmente muy preocupados, porque la comunidad Paichila Entriao, que ocupa desde hace muchísimos años y en forma ancestral el territorio que pertenece al lote 9, ubicado en inmediaciones de la avenida Siete Lagos, esto es, para que ustedes se ubiquen, la intersección de la ruta Nacional 231 y el lago Nahuel Huapi, un lugar hermoso de la Argentina. Si uno piensa, uno de los sitios más bellos, a ver, me animo a decir que del planeta, para quienes alguna vez tuvimos la suerte de poder recorrer la zona de los lagos en el sur argentino, en la base de nuestra cordillera, es realmente un lugar bellísimo. Bueno, allí estos compañeros y compañeras de la comunidad Paichila Entreao se encuentran sitiados por un cordón policial que les impide entrar y salir y que se les provea de agua y de alimentos. Esta es una situación terrible que están viviendo estos integrantes de la comunidad originaria mapuche. Las 625 hectáreas de este pueblo, que fueron otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el gobierno nacional, las fueron reduciendo las sucesivas administraciones. De 625, hoy apenas tienen 222 hectáreas. Sin embargo, hoy esta comunidad mapuche está peleando por conservar apenas esa porción de tierra que está ubicada la mayor parte en la base del Cerro Belvedere. El crecimiento de Villa La Angostura, que es una de las localidades turísticas más emblemáticas de esa zona, especialmente el centro del casco urbano de La Angostura. No sé si hace mucho que no van, pero a La Angostura... Yo estuve en enero. Ha crecido un montón. Sí, creció mucho, mucho emprendimiento hotelero a orillas del lago. Exacto. Bueno, eso todo se privado. Eso se hizo a expensas. Exactamente. De las tierras de los Paichila Entreao. Es decir, les fueron sacando de a poquito espacio para emprendimientos inmobiliarios que seguramente le dejaban a las administraciones provinciales mucho más recursos que mantener a estos indios de mierda, ¿qué carajo hacen, no? Pero aparte es impresionante llegar hasta la zona, Carlos y Mauro, porque vos venís, por ejemplo, paseando, y en un momento decís, bueno, quiero ir a ver el lago, me quiero meter a tocar el agua. Y no podés pasar. ¿Sabés que no podés pasar? Está para cerrado. Está cerrado por cercado. los complejos turísticos. Claro, a ver, pero pasa... Los lagos no son del paisaje, no son de la naturaleza, son de los dueños de los complejos claramente, hoteleros. Claramente, porque aparte, si vos querés entrar a un lugar, yo pude entrar porque le pedí permiso a un tipo de un restaurante, que tiene un restaurante en la playita del lago. Pero el tipo de buena onda me dijo, sí, ahora, me agarra un tipo con... que no quiere que pase y no me deja no pasar. Bueno, y no tenés acceso al lago. Vos fijate que eso, acá en la Argentina de los 90, fue habitual que la costanera en la ciudad de Buenos Aires quedara restringida al acceso del público por todo lo que significaron los procesos de licitación de los espacios públicos ubicados en el río, digamos, sobre la vera del Río de la Plata. De hecho, la ciudad de Buenos Aires todavía hoy... y en esto es una de las pocas cosas que uno le puede reivindicar a Macri, el hecho de la recuperación de espacios públicos cercanos al territorio del río, pero durante muchos años los espacios públicos desaparecieron porque ganaron espacios aquellos sectores del empresariado, digamos, gastronómico y de los boliches, del recreamiento, que, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Fácil Avalle. Sí, claro. Todos estos personajes que instalaron emprendimientos inmobiliarios u hoteleros, sí, gastronómicos fundamentalmente, que te impidían llegar al río. Sí, porque, digamos, esto es, cuando suceden estas cosas, todo el mundo se llena la boca diciendo de la actividad turística, de los ingresos y demás. Los ingresos van siempre a las mismas manos, en detrimento de las comunidades originarias, que en este caso, por ejemplo, Paichi Dantriao, no puede acceder a su propia tierra, no puede tener su propia tierra. Y después, vos llegás a un lugar como Villa La Angostura, que es maravilloso y demás, y es todo privado. Uh-huh. No tenés acceso a casi ningún lugar, de los miradores, del lago y demás, si no es por propiedad privada. Ahora es impactante, porque el doble nivel de saqueo hace que el visitante no pueda llegar a ver el lago. Gratis, gratis, o sea... Claro. Acceso público. Y por el otro lado, las comunidades no tienen acceso al agua, a las cuestiones básicas que tienen que ver con su sustento para la vida cotidiana. Es muy impactante esta cuestión de los saqueos permanentes que se dan a lo largo de la geografía argentina. Y en este caso mucho más perverso, porque la propia fuerza de seguridad provincial no deja acarrear el agua para que los propios mapuches en esta zona puedan tomar... el agua, ¿no? En un ratito volvemos sobre este tema porque realmente nos tiene preocupados y queremos justamente escuchar la voz de aquellos que la están peleando. Hay un tema que esta semana tuvo mucha repercusión aquí en la ciudad de Buenos Aires, Carlos y Alejandro, que tiene que ver con los desalojos, ya que hablamos de tierras, los desalojos que hoy por hoy se están disponiendo a nivel judicial y ejecutando en el ámbito porteño. Vos sabés que hay desde hace ya varios meses en la zona de Villa Lugano y del Bajo Flores instalaciones de casas y de viviendas precarias, casas, viviendas. Es una manera de decir, ¿no? Chaperíos y cartones con que la gente hizo lo que pudo para encontrar un refugio al frío y a la lluvia en lugares en donde, en este caso, el Estado prácticamente ha abandonado o hace muy poco para resolver el verdadero problema de la vivienda social que tanto falta en la Argentina. El gobierno porteño de Mauricio Macri desoyó la decisión de la justicia. Ustedes saben que esta semana dos jueces, Cataldo y Liberatori, le ordenaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagarle a los vecinos que están, en este caso a la gente que está instalada en lo que se denomina Villa La Veredita, ahí en el Bajo Flores, 7.200 pesos para que las familias pudieran, en este caso, acceder a alguna solución inmediata de su situación. La funcionaria que está a cargo del área social y que hoy es la candidata a vicejefa de gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, desconociendo las dos fallos de la justicia, mandó a desalojarlos por la fuerza. Y escucha esta frase: si les damos dinero o vivienda, lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte. Es increíble esto. Qué bárbaro. A ver, ¿cómo la ley del más fuerte? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con su fuerza de seguridad, es el más débil en esta discusión. ¿Cómo puede ser que en vez de reconocer... A ver, a esta gente hay que pedirle perdón. Discúlpeme por no haber llegado a tiempo para que usted pueda tener una vivienda digna. Claro, para que usted viva de otra manera. Discúlpeme, yo como Estado de la Ciudad de Buenos Aires le tengo que pedir perdón a esta gente. No echarla a las patadas. Y encima echarle la culpa a ellos. Aparte, en esto, dos temas. Uno, yo lo escuchaba ayer a María Eugenia Vidal, justamente, en pleno allanamiento y desalojo, que te habla, unas declaraciones que te habla del desconocimiento que tienen. Dices, no, ya le pagamos a las familias la primera cuota de 700 pesos para que vayan a alquilar. 700 pesos para alquilar, un desconocimiento total de los valores, de cuánto sale, porque 700 pesos yo creo que no te alcanza ni para una pieza para una familia con dos o tres hijos. Sin duda. Un desconocimiento total de lo que es la plata real de lo que salen las cosas. Uh-huh. Y después, otro tema, estamos hablando del problemática de la vivienda, del más fuerte, del más débil. La ministra debe desconocer que este año el gobierno porteño tuvo en su presupuesto aprobado por el oficialismo y la oposición porteña de 415 millones de pesos. 415 millones de pesos. Vos podés decir, ¿es poco, es mucho? No sé. ¿Sabés cuánto ejecutó? ¿Cuánto? ¿Cuánto utilizó de ese presupuesto aprobado incluso por la oposición? Solo 77 millones. Utilizó el 15%, el 18% más o menos, de lo que tenía presupuestado. O es una decisión política, uh-huh, lo cual es gravísimo, o es una cuestión de no querer hacer nada y de ser un vago, como lo acusaron muchas veces al jefe de gobierno, porque la verdad que de un presupuesto para un problema como el de la vivienda, que le va en la vida y la muerte a la gente que vive en la ciudad, haber ejecutado el 18% es mínimamente criminal. O lo que es más perverso, además, sale que después se disfruten las noticias cuando se ordenan los desalojos. Uh-huh. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900 y 011-4535-5999. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, sabores, Pachamama, madre tierra, madre. acólito Pachamama. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a referirnos al tema que comentábamos al principio del programa, que tiene que ver con las definiciones de las candidaturas. Esto que representa seguramente todo un desafío para el espacio de centroizquierda, el espacio del progresismo, que hoy está expectante ante la posibilidad de constituir una verdadera fuerza de alcance nacional que tenga referencias en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, pero que también tenga una fórmula presidencial. Todos estamos mirando la provincia de Santa Fe, luego de la ejemplar interna que hubo hace dos domingos. La idea es pensar en que tal vez sea Hermes Wiener, el actual gobernador santafesino, la persona destinada a ocupar ese espacio referencial a nivel nacional que muchos sectores estamos aguardando que surja, que se constituya, y también aportando desde nuestro lugar. Alicia Siciliani es diputada nacional por el socialismo y es una de las dirigentes del Partido Socialista más cercanas a Hermes Wiener. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá la saludamos, Carlos del Frade, Mauro Federico y Alejandro Weber desde Radio Splendid. Buen día. Buen día, me da mucho gusto escucharlo. Bueno, buen día a los tres. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Bueno, nos interesa ver cuál es en este momento, en esta hora, en estos instantes, cuál es su idea respecto de lo que pueda llegar a pasar. Sé que ustedes tienen una instancia definitoria muy importante exactamente dentro de una semana en el Congreso del Partido. Pero más allá de lo que pueda pasar, seguramente usted me dirá, no soy visionaria, pero tal vez usted tenga una idea de lo que le gustaría que pasase. Claro, muy bien. Usted dice exactamente lo correcto. Nosotros estamos en este momento en un gran debate interno partidario, debate no porque, sino un debate de ideas, ¿no? Analizando la coyuntura y las posibilidades que tenemos como partido y la responsabilidad de política, en virtud de que en cada distrito de nuestro partido hay una realidad distinta en el proceso de construcción de un frente o coaliciones de partidos, y la verdad que nos interesa mucho preservar esos debates y esos ámbitos institucionales partidarios, uh-huh. Porque la verdad que todo este proceso de discusión acerca de la coalición de partidos y de todo, uno cuando ve que tiene una institucionalidad y un partido donde va de ideas, es una fortaleza muy grande, y si uno la visualiza tiene que respetarla y promoverla. Entonces estamos en eso. A lo mejor a veces no nos entienden, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cuánto demoran o cuánto? ¿Por qué no dicen ya? Escuchar todas las voces es el camino más largo, pero es el camino más apropiado, y que salimos fortalecidos. Si tomamos una decisión en conjunto, cualquiera fuera, y ahí se escuchó a las mayorías y se debatió, cualquiera fuera de la idea o la decisión que salga, uh-huh. Se fortalece la organización. Y en ese proceso estamos, y vamos a confluir el sábado que viene en Buenos Aires, escuchando a todas las decisiones de los secretarios y militantes de cada provincia, porque algunas se verán más favorecidas que otras. Eso es así, porque en las que había avanzado la coalición con el radicalismo, evidentemente esta situación es una situación que va a debilitar esas construcciones provinciales, queramos o no, la va a debilitar. De modo que esos compañeros tienen que analizar, comprender que están bajo un paraguas y que la decisión que tomemos en conjunto lo puede debilitar en esta coyuntura, pero vamos a que nos fortalezcamos todos. Y ese es el debate que estamos dando, y obviamente en la definición de Wiener, porque esto implica una definición personal muy importante, que sabemos y vimos su trayectoria, que ha asumido siempre todos los desafíos políticos que se le han presentado con mucha militancia y mucha responsabilidad, así que en ese sentido estamos confiados en que las decisiones que el partido tome van a tener en Hermes un líder que la va a llevar adelante. Ahora, si usted me pregunta en lo personal, sí. Por ejemplo, ahí leía Lifchitz, por ejemplo, Miguel Lifchitz, el intendente de Rosario, también integrante del mismo espacio, dice que él ve la necesidad de ratificar la candidatura de Wiener como presidente. O sea, candidatura a presidente es importantísimo que se defina encabezando el proyecto progresista. O sea que hay espacio, hay compañeros y compañeras de su espacio que lo dicen ya, manifiestan su voluntad. Yo creo que para el Partido Socialista es una gran responsabilidad del momento y creo que la tenemos que asumir. A mí también me gustaría y me motiva y me llena de alegría y de esperanza pensar que podamos construir un frente progresista nacional y dar a los argentinos una alternativa a toda la oferta electoral existente. A mí me gusta, me llena, sé que no es fácil, sé que es complejo, sé que vamos a pelear con armas en un medio muy muy difícil, pero tenemos muchas fortalezas también. Alicia, ¿cómo estás? Carlos del Frade te saluda. Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Estaba pensando en lo que decías acerca de las distintas responsabilidades de acuerdo a las distintas realidades de la provincia. Lo que pesa acá, me parece de manera muy grande, es justamente cómo mantener la provincia de Santa Fe si Wiener dice que sí a encabezar una fórmula con Víctor de Genaro, por ejemplo. Este es el temor más grande que tienen. No, Carlos, cómo no. Lo hablo en forma absolutamente personal. Sí, sin duda. Yo por eso te lo pregunto. Partido. Sí. Yo creo que cuando un padre se divorcia, siempre se produce una crisis en la familia. Pero hay hijos grandes y hay hijos pequeños. A los hijos grandes la superan y siguen caminando. Los hijos pequeños pueden provocarle un cimbronazo. Bueno, en esa metáfora del divorcio... Sí, póngame nacional, quién es papá, quién es mamá y quiénes son los hijos, porque yo me perdí, por lo menos. Radicales y Alfonsín y Wiener, radicales y socialistas... Papá y mamá. Nos divorciamos. Bien. Porque se llama el acta de divorcio en la reunión del jueves en Buenos Aires. Sí, sí, de Narváez, Javier González Fraga, son infidelidades que no se pueden perdonar. Ahí está. Sigamos con la metáfora. Dale. Santa Fe está adulta, está grande, Santa Fe camina solo. Yo le preguntaría a Mónica Fein, ¿qué duda tiene de seguir con los radicales para gobernar Rosario? Y preguntémosle a Escacho Esperanza de Reconquista, a Corral, que tiene que ganar las elecciones en Santa Fe y que realmente no la gana, así porque sí. Digo, sí, no pero la Alicia, gana si va en una división. Pero Alicia, que... si le preguntamos a Barletta... Bueno, pero Barletta es un dirigente que ha venido de una elección interna que ha perdido, que deja la y no va a ningún otro cargo de responsabilidad ni de ejecutivo, lo mismo que Boazo. Y además, Perdóname, Alicia, para explicarle un poco al oyente no santafesino, porque ustedes con Carlos juegan de taquito porque se conocen bien. Es verdad, perdón. En Santa Fe, no, por favor, en Santa Fe hay una alianza, una coalición entre el radicalismo y el socialismo. De hecho, 20 años. De hecho, recién mencionaba Alejandro en la pregunta, Barletta, que es el intendente de Santa Fe, ex rector de la UTN de allí de Santa Fe, es un hombre del radicalismo que se constituyó incluso en uno de los precandidatos en la interna anterior, y vos decís, ¿perdió en esa interna? Claro, perdió. Indudablemente se impuso claramente el candidato que impulsaba a Hermes Wiener, que era Antonio Bonfatti en esa interna. Sí, pero te aclaro algo, el vice de Bonfatti es radical, por eso ganamos. Bonfatti Gen, socialismo y radicalismo unido. Bien, bien. Ahora, la pregunta es, y la pregunta cuando hablamos del divorcio es, si el radicalismo se escinde o decide en este caso como partido a nivel nacional no cerrar filas con el socialismo para una coalición nacional, ¿qué pasa en Santa Fe? Digo para pasar en limpio y que la gente que nos está escuchando entienda de qué hablamos. Lo que vos decís con tu metáfora entonces es que la coalición que hay En Santa Fe está lo suficientemente madura como para seguir adelante independientemente de lo que pase a nivel nacional. Y en el 2007 los radicales en Santa Fe votaron a Labaña y los socialistas en Santa Fe votamos a Carrió Giustiniani. No pasó nada, no pasó nada. Gobernamos, seguimos adelante y lo mismo va a pasar ahora. Nosotros tenemos las elecciones el 24 de julio. Nos reconocemos y nos necesitamos. Y sabemos que los dos partidos crecimos y nos legitimamos la sociedad en la unidad. La fórmula Bonfatti-Gen representó eso. Y después vamos a ir a octubre a votar. Los socialistas ojalá podamos votar a Wiener y los radicales votarán a Alfonsín. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el problema? Ninguno, ninguno, porque nos respetamos en las democracias, igual que hicimos con la boleta única. Eso fue esas voces de alerta, fue en el medio de la negociación como un factor, claro, un factor de presión más en el medio de una negociación que venía complicada. Cada uno en la negociación pone en la mesa las cosas con las que puede hacer perder al otro, hacerle pagar algún costo al otro para que el otro defina a favor. Eso es natural, normal, pero no tiene ningún asidero con la realidad. Alicia, y en relación a lo que estás diciendo, vos que lo conocés tanto a Hermes Wiener, ¿él tiene la decisión tomada de ser candidato a presidente? La verdad que yo no lo sé, lo va a expresar en los próximos días. Para nosotros es una sorpresa porque teníamos una definición de llevar y trabajamos mucho. Que yo sea candidata, que yo sea diputada nacional desde el 2009 es una estrategia que tomamos en el 2009 para que vaya a Buenos Aires a conformar los equipos programáticos con Alfonsín y las otras fuerzas progresistas como la de Proyecto Sur, la de Margarita Stolbizer, para pensar un proyecto de país. Eso fui, ya en el 2009 pensábamos eso, pensando que Wiener integraría una fórmula con el radicalismo. Uh-huh. Para nosotros este cambio sustancial es un cambio, pero de 180 grados, que nos hizo replantear todas las alternativas. La aparición de Narváez nos cambió el eje del cual veníamos trabajando y apostando, y nos tenemos que reacomodar, reanalizar las cuestiones y evaluar un montón de cosas. Eso está haciendo Hermes y seguramente en esta semana nos comunicará su decisión, y todos nosotros en un debate franco y abierto cada uno les diremos las opiniones. Uh-huh. Las opiniones nuestras. Alicia, lo que igualmente queda claro que el cambio que vos decís de 180 grados en esta relación a partir de la relación entre Alfonsín y de Narváez, lo que también habilita a pensar que evidentemente el alfonsinismo no era tan el alfonsinismo, esto del hijo de Alfonsín no era tan progresista como se decía. Sí, lo que estaban, lo que cambió es la estrategia electoral, y la estrategia la cambiaron en armar una suma de gente con la idea de que se gana, porque lo que se dejó de pensar hacia dónde vamos, cuando uno sabe hacia dónde va, y bueno, a veces demora más, a veces demora menos, avanza, retroceso, pero vamos para allá. Claro. ¿Qué es lo que hicimos en Santa Fe? En Santa Fe, bueno, no ganamos en el 2003, ganamos en el 2007, pero no empezamos a sumar a Mercier en el 90, en el 2007 para ver si ganábamos. Por favor, no des ideas de ese tipo. Por favor. Mercier, para mí debería estar preso, Mercier. Pero bueno. Por eso, pero lo digo como ejemplo. Claro, lo digo ejemplo. Pero y a nosotros nos demostró que la coherencia vale, que la coherencia es un bien que la sociedad valora. Uh-huh. Que también se construye poder siendo coherente. Bueno, ahora qué se nos dice, bueno, ustedes porque no les interesa el poder, son unos idealistas, no les importa, porque al final qué tiene de Narváez, qué diferencia hay entre de Narváez y juez, porque al final era una cuestión en un distrito. Bueno, esos eran los argumentos en la discusión, en la mesa, cuando nos cambian el eje de discusión. Ya no importaba más el programa, ya no se sabía más a dónde íbamos. Lo importante era ganar sí, a cualquier recuperar, costo. Y recuperar los valores de la República. Seguro. Nosotros decimos, recuperar los valores de la República se hace día a día. Se construyen respetando la institucionalidad, respetando la representación política de los partidos. Si nosotros como socialistas integrábamos esa alianza, ya empezábamos a destruir los valores de la República. Alicia, y vamos a tratar de hacer un juego, si te parece, lo que te propongo. En octubre, dale. ¿Detrás de qué fórmula te ves militando? Bueno, yo quiero lo militar en una fórmula con Hermes Wiener. Bueno, ahí está. ¿Wiener quién? No, me metas. No, te apura, ¿viste? Del Frades. Mira, terminé. A ver, Carlos. Sí. La interna del domingo, la interna sí. del Frente Progresista, sí. Que vos sabés lo que nos costó a los socialistas, sí, que sí. Fue otro cambio de paradigma. No terminamos de festejar, sin dormir nos fuimos a Buenos Aires para hablar de Narváez. No me pongas hoy a hablar de la fórmula de Wiener. Bueno, pero no. Te imaginás con Wiener como candidato, eso sí, queda claro. Sí, claro, sí, me lo imagino. Es decir, Wiener no se queda mirándola esta vez. Se juega para proyectar a 2015 una fuerza realmente transformadora en Argentina. Yo creo que si nos presentamos ahora en el 2011, en el 2011 vamos a ser sombra también. En el 2011 sí, pero en el 2015 gobernar, digo. Claro, claro. Es el pero idea. Bueno, uno gobierna desde muchos lugares, no solo desde... Totalmente. Desde la conducción, uno gobierna desde la oposición y gobierna desde la dirigencia política y gobierna desde muchos lugares. Uh-huh. Alicia, bueno, entonces, en honor a la coherencia que nos dijiste antes, podemos pensar Hermes Wiener presidente, candidato a presidente, con Víctor de Genaro o Margarita Stolbizer como candidato a vicepresidente, ¿no? Viste, por suerte hay mucho para elegir, muchos y buenos. Perfecto. Seguimos con Bonfatti, gobernador de Santa Fe, con Luis Juez, gobernador de Córdoba, Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. ¿Y quién más? Bueno, me está faltando algún nombre, ¿no? Bueno, yo recuerdo, por lo menos Víctor de Genaro, cuando hace referencia a esto, menciona, por ejemplo, en Neuquén, el UNE, que en Neuquén creo que es la próxima elección, él siempre refiere a esta fuerza que ha surgido de la mano de la militancia social y del activismo sindical allí en Neuquén, que seguramente también va a tener una disputa electoral. Él menciona también, estoy haciendo memoria de lo que Víctor, cuando viene aquí como columnista de nuestro programa, que es, menciona a Abelín en San Juan, es decir, menciona a algunos dirigentes que están ligados a impulsar esta coalición de centro-izquierda en diferentes distritos. Miren, a mí lo que más me entusiasma, además de todos esos nombres que ustedes hacen y que son muy válidos y que son una dirigencia, son los cientos y miles de personas anónimas que están buscando una representación, claro. Que vivimos este proceso después del 2001, del kirchnerismo, que necesitaba, la sociedad necesitaba un presidente fuerte que traiga de nuevo la imagen del poder y la imagen del orden y de un norte, pero ahora la Argentina necesita otra esperanza. Es un momento histórico maravilloso porque estamos insertos en el mundo con capacidad como para generar divisas y recursos para hacer un desarrollo económico y social como pocas veces la ha tenido la Argentina. Uh-huh. Si nosotros nos damos cuenta de esto, de esta oportunidad que tenemos como país, porque a mí me dicen a veces, pero la alianza redujo el 13% las jubilaciones y las pensiones. Yo te quiero ver con los fondos de pensión privatizados, un Estado totalmente desmantelado y la verdad que a veces no podés hacer otra cosa que las que estás haciendo porque las cuentas públicas y son eso y no son otra cosa. Pero hoy la Argentina, con estos precios internacionales, con esta capacidad de producción de alimentos, la verdad que tenemos una gran oportunidad. Anoche lo escuchábamos a Víctor de Genaro en el Semupro y a Gabela, uh-huh. Y analizábamos este fin de época que nos toca vivir a nosotros como generación, ¿no? La crisis del capitalismo global y la enorme y maravillosa fórmula que tenemos, posibilidad que tenemos en la Argentina con este país, con estos recursos naturales, tecnológicos, humanos, de 40 millones de argentinos. Ese es el mayor entusiasmo de empezar a crear desde la base. Yo creo que Santa Fe es un faro en el país, aunque a veces los santafesinos y los rosarinos nos parezcan todas las cosas naturales que lo que estamos haciendo, pero la verdad que estamos haciendo y mucho, a paso lento, a algunos les gustará mucho más rápido, pero vamos acompañando a toda la dirigencia. Así que yo la verdad que tengo un gran entusiasmo, unas ganas y... Igual y con bien. con todo respeto y cariño y sabiendo de que viene del lado que creo que percibís que viene, no hagamos campaña defendiendo lo que hizo la Alianza, por favor. Porque por más que el momento histórico yo digo... No justifiquemos los recortes porque digo, eso... No seamos tontos y hagamos análisis correctos de la realidad para no caer en los mismos errores. Cada uno, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que votar en el Congreso la reestatización de los fondos de las AFJP, nosotros no dudamos en ningún instante cuando decían que lo van a robar porque son esto, porque son corruptos, porque la caja del Estado, porque se la vamos a dar. Entonces uno tiene que ser coherente. Lo que pasó con la privatización de los fondos del ANSES en los 90 fue la debacle del Estado argentino y fue una de las causas principales del 2001. Uno analiza lo que pasó en ese momento. Bueno, nosotros, la dirigencia política, no estuvimos a la altura de las circunstancias y no fuimos capaces de decir, es esto y tenemos que volver a esto. Bueno, no hicimos eso y nos costó lo que nos costó, no solo a la dirigencia de la Alianza, claramente, que eso no importa, a la gente, ¿no? Alicia Siciliani, diputada nacional del socialismo y una de las dirigentes más cercanas en Santa Fe al gobernador Hermes Wiener, quien por estas horas seguramente tiene que definir si finalmente se decide a ser candidato a presidente por esta alianza de centro-izquierda. Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Buen día, Carlos. Chao, Carlos. Un saludo grande. 54 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, una nota con muchas definiciones de Alicia Siciliani. Dame algunos datos de Siciliani. Alicia Siciliani fue secretaria de Trabajo de la provincia de Santa Fe cuando Hermes Wiener asumió el gobierno de la provincia ya por el 2007. Fue una mujer que siempre además estuvo vinculada al mundo del trabajo, por eso estaba muy cercana a Carlos Rodríguez, el actual ministro de Trabajo, seguramente el verdaderamente progresista que tiene el gobierno de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe, el único que tiene como ministro la provincia de Santa Fe que realmente quiere hacer una transformación en serio. Allí estuvo Alicia Siciliani trabajando con Carlos Rodríguez hasta que la decidieron como integrante de esta lista de diputados nacionales para armar esto. Esto es la primera vez que le escucho a Alicia decir con claridad que la misión mandaban que a Buenos Aires para tratar de articular con la Unión Cívica Radical un polo progresista de cara al 2011. Ahora, en este tiempo, y esta era la idea que compartíamos con la diputada nacional, ¿cómo no se dieron cuenta que el radicalismo se había convertido en esto? Acá me mandan un post a través del Twitter. Dice, por acá se da por descontado, desde Santa Fe es esto, por acá se da por descontado que la alianza UCR-PS, Partido Socialista, no se rompe a nivel local. Por un lado, porque hay muchos radicales que ya estaban con Bonfatti, me dice acá este post en Twitter, y por el otro, los que estaban con Barletta, el planteo Gerardo Morales y Rosas es, ¿y ustedes qué me dan? Con este muerto, al menos digo algo, con ustedes me quedo fiel a la ideología, pero no mojo el pan en la salsa. Claro, claro. Y bueno, se ve que el hombre es peronista, porque me pone, por nuestro lado, hoy estuvieron mostrándose los cuatro candidatos juntos. Perotti, no muy contento, pero consciente del lugar que le toca. Bielsa. Y Bielsa, que se notaba que estaba muy de compromiso. Mercier era mejor que no hubiese ido, dice este peronista santafesino. El Cachi Martínez y Maguid, desaparecidos. Maguid, ¿no? Sí. Los lolistas Paladar Negro fueron y se la bancaron. si no se mandan, si no se mandan ninguna cagada, creo que ganamos, dice este peronista que nos escribe desde su post aquí al Twitter de Sobre la Hora. Más por los problemas de ellos que por nuestras virtudes. Y escuchá esto, que esta frase me parece que define lo que ellos necesitan permanentemente. Eso sí, que venga Cristina una vez por semana. ¡Qué manera de pedir la escupidera! 4535-5900 y 011-4535-5999. En punto de la mañana, el tema de Piluso, Fito Páez. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera o lo que sea. Soy sexy y barrigón. Qué lindo, qué lindo. Qué producción, por favor. Muy bien, a la producción. Esto soy ahí. Yo, querida, esto soy sos yo. Sos sexy y barrigón, Mauro. Esto no es una panza, este es el tanque de combustible de una máquina sexual. Ay. ¿Qué te pasa, viejo? Y alimento esa tripa. ¿Sabes que es una maravilla esto? Tripa. El nervio. Ah, ¿qué tripa? El nervio, el espíritu, la vena. El alma. Sí. El alma, claro. Bueno, sí, pero que. Perdóname. Siguen los sonetos. En el lunfardo. Los sonetos en el éter. En el lunfardo, la tripa, que es el corazón, viejo. ¿A comerla? Claro, la tripa gorda, que es el corazón. Ese corazón que bombea. Usted dígalo filosóficamente. La barriga tiene que ver con la esencia. Totalmente. ¿Usted qué piensa que hay acá adentro? Si no, 44 años de experiencia. Ay. Aquilatada. En tanto, tanto peringundín en el que uno ha pasado puchereando. Claro, sí. Puchero, buceca, asado. Asado, pizza. Ravioles. ¿A comerla? Un cementerio de pollos es esto, miren. De lechón adobado. Usted no sabe lo que hay acá. Todo eso está puesto al servicio. Pero eso es pura pasión, en definitiva. Es lógico. Por supuesto. Lógicamente. Entonces, cuando usted viene y me observa y me... No me toca porque no se anima a tocarme porque sabe que yo puedo, que puedo provocar una electricidad en su cuerpo casi lo como sé, la de anguila. Sé, pero hoy me animé, igual hoy me animé. Lo de anguila. Sí, hoy le hice un rocecito. Sí, pero yo intenté que usted tocara la verdad, porque usted quiso tocar de arriba. Yo dije, toca la panza de esta peluda que hay acá. Hola. Y usted dijo, ¡ay! ¡Ay! Sí, la tengo Virginia acá en el teléfono. Mi amor, que hoy se despertó hacia las 6 de la mañana y me dijo, soñé que me metía los cuernos con una veterana, me dijo. ¡No! Y yo le dije, no, mi amor, con una veterana jamás. ¿Qué voy a buscar? Un modelo más nuevo tengo que buscar. Que no voy a buscar. Sincero, un... Mauro. Sí. Es por momento. Si yo es una bestia, digamos. Si yo tuviera la oportunidad, mira este caroso. Mira qué es esto. Se tira de esa viola. Pero no te dan bola. Acá en el aire nada más te dan bola. No importa, yo la amo a Virginia. La amo y la voy a amar eternamente. Ay, qué lindo. A pesar de estos dislates radiofónicos que me permito, con el consentimiento de mi mujer que me dice, sos impresentable. Con ese discurso no vas a levantar ni sospecha. Se queda tranquila ella, si me escucha decir estas barbaridades. ¿Quién me va a dar bola con estas barbaridades? Bueno, compañera, vamos. Bueno, tenemos mensajes de la gente que sigue llamando al 4535-5900. ¿Cómo no? ¿Quién hizo esto de sexy barrigo? ¿Quién hizo? Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, sí, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. La escribió pensando en Mauro. Sí, sí, sí. Por eso la pusimos ahora al aire. Bueno, Javier de Mataderos, decile a Mauro que calla algo que sabe. La reunión de Alfonsín y el grupo de Mañeto. Esto está planificado. Un buen periodista estas cosas no las calla. Bueno, me encanta que me reconozca como un buen periodista, porque yo sé que Javier reconoce que más allá de los errores que uno pueda cometer, tiene la vocación de hacer las cosas con total honestidad. No, en realidad no es que las callamos por... Lo matamos, Alfonsín, no sé si escuchaste todo el programa, Javi, pero le dimos duro para que tenga. A ver, yo creo que al grupo Clarín le resulta perfectamente funcional esto que ocurrió. Me parece que seguramente va a ser la fórmula Alfonsín González Fraga, la que el grupo Clarín veladamente, como suele hacer, no como hace el periodismo americano, ¿no? que define el apoyo a la candidatura de tal o cual partido, republicano o demócrata, según los intereses reales que tiene la corporación económica que sostiene ese medio. Acá Clarín lo hace siempre veladamente, con un pretendido pseudo libertad de expresión o pseudo independencia, de la cual claramente ya sabemos todos que carece. Y probablemente sea la fórmula de Alfonsín de Narváez. Seguramente será que González Fraga, con de Narváez como gobernador, la que Clarín ponga de manifiesto en su intención para que triunfe en las próximas elecciones. La reunión con Mañeto, sí, claramente. Mañeto se ha reunido con varios dirigentes, no solamente con Alfonsín. Se ha reunido con dirigentes del peronismo federal. No nos olvidemos que hay una candidatura que está dando vueltas allí y que esta semana también definió quién será el acompañante en la vicepresidencia, que es la de Eduardo Duhalde. No, pero esa es una fórmula para ganar los Andes en Loma de Zamora. Bueno, yo no subestimaría el poder territorial que de la mano de la billetera construyó Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Pero si fueron a internas hace poquito con Rodríguez A, Mauro, son impresentables. En todo caso, le agarrarán parte de la billetera y votarán otra cosa, porque sí, ya la gente hace eso y está bien que lo haga. Yo espero que la gente se haya avivado de sí, todas estas cuestiones. Sí. Pero que decíamos, ya definió candidatura con Das Neves, con Mario Das Neves, y ahí habrá otro binomio al cual Clarín va a mirar con cariño, ¿no? Me imagino. Porque tanto Alfonsín Javier González Fraga como la fórmula dual de Das Neves van a ser dos fórmulas cuasi bendecidas por el grupo corporativo. Yo lo que creo que después de diciembre hay un acuerdo de la presidenta de la Nación con Clarín. Que se termina la pelea en octubre y hay comunión de intereses. Vos decís que vuelven al idilio pre-2008. Exactamente. Porque recordemos que hasta enero de 2008 Néstor Kirchner y Mañeto comían dos veces por semana, ¿eh? Sí, sí. Y arreglaban cómo iban a articular la política. Con absoluta tranquilidad. ¿Ah, sí? Estoy convencido. Bueno, y no sé si antes. Epa. Antes de las elecciones. Sí. Yo no sé, o sea, no tengo elementos para... No, yo tampoco. Lo que digo es una cuestión de análisis, uh-huh, de cómo es la realidad, porque a un tipo de negocios como Mañeto le debe llegar la particularidad que este gobierno, más allá de su discurso, lo que favorece son los grandes negocios. Y como favorecen los grandes negocios como Clarín, más temprano que tarde va a terminar aliándose. Y por otra parte, por conveniencia, Carlos, yo no sé si el grupo Clarín aguanta con esta mega estructura que tiene hoy 4 años más de tiroteo permanente. Sí, yo creo que en los últimos 2 años no le fue tan bien al grupo Clarín como en los otros, como en los 5 anteriores. O sea, el grupo Clarín hizo perfectos y muy buenos negocios entre 2003 y 2007. Con Néstor Kirchner como presidente. Del 2008 para acá, yo no creo... Estoy hablando estrictamente del Grupo Clarín, por favor, no me malinterpreten. No creo que le haya ido tan bien en lo económico, incluso. En los acuerdos macroeconómicos, el Grupo Clarín perdió, me parece, mucho en estos 2 años. Vos decís que probablemente se revierta esto. Sí, yo estoy convencido. Uh-huh. Porque la estructura del poder concentrado en la Argentina sabe que con el gobierno de Cristina Kirchner ganó más que nunca. Y dentro de esa estructura concentrada de la economía argentina, obviamente van a... Clarín no es la excepción. No, para nada. Clarín es una de las principales 115 empresas que tiene la Argentina, en donde está concentrada la gran parte de la riqueza argentina. Uh-huh. Y eso lo dijo la propia presidenta de la Nación, y se lo dijo a los chicos de la juventud camporista en un acto que se hizo en La Plata el año pasado, después de haber hablado en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Está muy bien que la gente que quiere creer que esto es otra cosa no vea eso, pero acá muchas veces se usa creer para no ver. Uh-huh. Lo interesante que intentamos es que se vea todo para que después no vengan desilusiones. Mirta de Tribunales, Alfonsín Padre es quien entregó 2 islas a Chile. ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Quién le contó los votos que lo llevaron a la presidencia? Esperemos algún día tener una verdadera democracia. Bueno... Jorge de Barracas, el paso de González Fraga en la presidencia del Banco Central desarticuló el Centro de Asuntos y Estudios Penales, que era el cuerpo de abogados expertos en vaciamientos de bancos a cargo de David Baigún. No se investigó ningún vaciamiento. Uh-huh. Qué buen dato, este oyente nuestro, siempre con buena información. Marcelo de Morón, me decepcionó la decisión de Alfonsín de elegir al innombrable. La próxima no llega ni a la presidente de la Sociedad de Fomento de Chascomús. Uh-huh. Esa fue lo que yo pensé, lo de Chascomús, que la próxima va por Chascomús. Alberto de San Cristóbal, yo como profesional me pregunto, ¿de qué modelo nos hablaron todo el tiempo? De diciembre a febrero le afanó 30.000 millones a los jubilados para cubrir el gasto nacional. Cristina no se va a presentar porque sabe que se le viene la noche. Uh-huh. Fabián de Aedo, no es legal agarrar terrenos y casas ajenas, pero cuando se mete gente humilde les dicen negros de mierda. Es legal utilizar el río para hacer Puerto Madero, y si es legal probarle robarle el territorio a los pueblos originarios, los culpables son los gobernantes y la sociedad argentina que está tinelizada, que es sinónimo de estupidez. Qué buen elemento que incorpora, Fabián, porque esto es cierto, digamos, los ocupas que están reclamando por una vivienda y toman un terreno en el Bajo Flores, en el Parque Indoamericano, donde sea, son, como dice, negros de mierda, o son ocupas o son, digo, de esto no pasa lo mismo cuando son mega emprendimientos inmobiliarios que toman el puerto en Buenos Aires como Puerto Madero, en la zona, bueno, o como pasa ahora en Rosario. Antonio de Zona Sur, no se olviden que hoy el peronismo cumple 68 años. Ustedes junto al compañero de Rensis son el único periodismo responsable que no es alcahuete. ¡Qué lindo, qué lindo! Un colega de Rensis de acá, de esta emisora toda bueno, la semana. Yo estoy en contra de eso. ¿De Rensis? De la definición de que el GO, porque en realidad se constituye el GO cuando hace el golpe del 4 de junio del 43, esta es la definición que hace. Imagino que sí. Y esta es la definición que generalmente dan sectores de la derecha. Un día me discutía al aire y terminé muy mal con Aldo Rico en un programa de televisión, porque le digo, ¿usted por qué se define peronista? Y entonces Rico empieza a hablar y me dice, para mí el peronismo se funda el 4 de junio del 43 en aquel golpe que termina tumbando la década infame que va del 30 al 43. Digo, no, pero el peronismo no se genera ahí. El peronismo se define a partir del 17 de octubre. No, para nosotros es el 4 de junio. Fue emblemática esa discusión, porque para ciertos sectores de la sociedad argentina, el peronismo tiene poco que ver con el subsuelo de la patria sublevado, como definió Scalabrini, a esa poblada del 17 de octubre, y tiene que ver con un golpe palaciego del 4 de junio. Para mí el peronismo no nació el 4 de junio del 43, sí nace el 17 de octubre del 45 con la gente y el pueblo en la calle, con la clase obrera en la calle. Y es toda una definición y es toda una discusión ideológica. Así que para hoy, no, para mí particularmente, no nació el peronismo. Está bien lo que planteas. Lo que no se le puede negar a ese, digamos, a ese movimiento de Oficiales Unidos, que fue el grupo este que Perón constituyó, es que a las claras articuló el poder interno dentro de ese grupo que estaba en ese momento, entre otros, liderado por Juan Domingo Perón, para que el tipo se posicionara de cara a lo que surge de ahí, que es el gobierno de Delmiro Farrell, que es el que lo pone a Perón al frente de la Secretaría de Previsión claro, y Trabajo. Claro, lo mete preso en octubre, y el 17 de octubre, en todo caso, es el que le marca los límites al GO, porque el GO no iba más que ser conservadurismo de derecha. Entonces lo que viene a partir de que lo meten preso a Perón es esa sublevación popular que lo hace ir a Perón, lo saca del GO. Yo creo y que lo hace ser otra cosa en la historia. Ahí voy. Yo creo que lo que Perón era un conservador de derecha, muchacho. Lo que le cambia la orientación y la cabeza a Perón es el 17 de octubre. Claro. Ahí se da cuenta y dice, che, tengo que mirar para acá yo. Ahora, qué cosa impresionante que seguimos discutiendo el origen del peronismo. Y ya que los metiste, que antes hablábamos de Duhalde, sí, incluiste a Rico, contémosle a la gente que esta semana Rico se pasó de bando, que hasta ahora venía alineado con el kirchnerismo como candidato a intendente de San Miguel, y esta semana se sentó en el Movimiento Productivo Argentino, que es la sede, su búnker de campaña, Eduardo Duhalde, y firmaron la paz. El Movimiento Productivo Argentino, donde está la Federación Agraria. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos. Tengo un mensaje por Facebook también. José Sánchez, felicidades por los 3 años, nuestro querido oyente, un fiel. En este momento los periodistas referentes son ustedes, Miguel Ángel de Rensis, un radioescucha de Splendid, y en última medida Nelson Castro, me gusta el periodismo de investigación y el periodismo que dice a qué idea política responde, así puedo elegir a quién escuchar. Qué bueno. Qué bueno. Che, Miguel, una gran reivindicación para Miguel de Rensis, que es un, además de un tipo honesto, intelectualmente, que siempre ha mantenido sus posiciones, una persona que cuando uno ve hoy lo que se animaba a hacer en los momentos en los cuales, por ejemplo, nadie hablaba de los despidos en Clarín, el tipo hablaba de los despidos en Clarín y traía a los delegados despedidos de Clarín. Qué bueno. Eso me parece altamente reivindicable. Un saludo grande para Miguel. Y de paso, ya que mencionaste los despidos, un fuerte abrazo solidario a los compañeros de Radio Nacional que están pasando un muy mal momento. Radio Así Nacional. En, exactamente. Bueno, están de paro en este momento. Están de paro en este momento, están con amenazas de despido y con corte de horas extras y demás, situación laboral bastante complicada. Así es. Marta Despeleta, ayer fui a hacer una placa de tórax al Centro Radiológico de Quilmes. Tenía turno para las 3:15 de la tarde y me atendieron a las 18. La gente muy mayor no puede tolerar este tipo de maltratos. Espero que el PAMI alguna vez haga algo. José de Ramos Mejía, a los corruptos hay que llamarlos ladrones. Hay una canción de Copani que así lo dice. Ojalá que el miércoles estemos todos, no solo los jubilados. Muy bien. Dices, sí. También otro mensaje que nos llega de nuestro por Facebook, ¿no? De nuestro compañero Alejandro Garzón, secretario general de la CTA y de ATE de Santa Cruz. Buen día, compañeros, tanto tiempo. Dice, les mando un fuerte abrazo desde la fría provincia de Santa Cruz. Acá los seguimos escuchando por FM Abril. Un fuerte abrazo. Recordamos que salimos en vivo en Río Gallego por FM Abril. Le mandamos un saludo muy grande a los docentes que siguen en la lucha de la gente de Adosac, estaba, allí de Santa Cruz. Estaba frío. Cuando dijo frío, Alejandro, leyendo las palabras de Garzón, Natalia se abrazó a sí misma y dijo, ¡ay, qué lindo el frío! Claro. Así que Garzón... Para estar abrazadito con alguien. Con Garzón. Garzón es como abrazarte a un oso carolino. Alejandro, claro. Ese es un gran abrazo, es Alejandro. El famoso abrazo de oso. Exactamente. Un abrazo en serio, Ale. Y un aviso que tenemos para hoy, un festival solidario que se va a realizar en Avellaneda a beneficio de Elsa Rodríguez. Sí, hoy en el Parque de los Derechos del Trabajador. Recordame que es la militante que fue baleada. Exactamente, el mismo día que asesinaron a Mariano Ferreira. Perfecto. Por una verdadera libertad sindical, por juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreira, hoy a las 16 en el microestadio Gatica, ahí en Avenida Mitre al 5000 en Villa Domínico. El viejo Parque Domínico, también en este caso rebautizado Parque Los Derechos del Trabajador, cerquita de la casa de Natalia. Perfecto, así. Tocan Bersuit Vergarabat, Los Gardelitos, Las Manos de Filippi e invitados, y sale 25 pesitos, que es a beneficio de Elsa Rodríguez. Sí, y va a estar ahí también, que el otro día estuve con él y me gusta mucho lo que está haciendo. Ciro Pertusi y su nueva banda, Jauría. Jauría, exactamente. Que acaban de presentar un tema, tendríamos que conseguirlo ese tema, que se llama Agustín Tosco. Oh, mira qué bueno. Un tema homenaje a Agustín Tosco. El otro día lo presentaron en la inauguración de una escuela que en la zona de Villa Pueyrredón, aquí en la ciudad de Buenos Aires, los vecinos definieron como nombre cambiarlo de nombre, Agustín Tosco. Qué lindo. Hay una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Villa Pueyrredón, que se llama Agustín Tosco. Y los chicos de Jauría estuvieron justamente presentando allí su canción, su nuevo tema, Agustín Tosco. Menos mal que fueron los vecinos, no me lo imagino a Mauricio Macri poniéndole una escuela pública a Agustín Tosco. No debe ni saber quién es Agustín Tosco. Antes de ir al tema musical, una preguntita para la gente de la mesa. Ya que es el Día del Periodista, el 7 de junio, hoy, cada uno de nosotros, usted también, Natalia, no se vaya. No, me acomodé. Usted también es periodista. Pero claro, me acomodé. ¿Qué piensan ustedes de este Día del Periodista? ¿Qué pasa hoy con nuestra profesión, con nuestro laburo? Sería interesante que antes de terminar el programa, cada uno diga lo suyo sobre lo que significa trabajar de periodista, intentar vivir del intento y no morir justamente en ese intento de querer vivir como periodista. Sería interesante como para charlar, ya que le preguntamos esto también a nuestros oyentes. 4535-5900. 011-4535-5999. Imagínate el día que los diarios hablen de nosotros, Palmero. Caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Y amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. Ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy desde Eclipse de Mar, desde Salto Mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablando de ti, en la radio no hablando de ti, en el diario no hablando de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablando de ti, en el diario no hablando de ti, en el diario no hablando de ti, ni de mí. Amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. En el diario no hablaban de ti. Ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti. En el diario no. Joaquín Sabina compuso esta canción hermosísima. Se llama Eclipse de Mar y aquí la interpretaba junto a Juan Carlos Baglietto. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga llamada. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana y nos vamos a conversar un rato con nuestro columnista, ¿eh? Nuestro columnista especial invitado, Víctor de Genaro. ¿Está por ahí, Víctor? Sí, buen día. ¿Cómo te va, Mauro? Muy bien, todo bien. Acá estamos con Ale, con Carlos, con Natalia, con todo el equipo. Aquí muy contentos. Buenos haciendo... ¿Estás en Buenos Aires o estás en Rosario todavía, Víctor? No, hacemos un intercambio con Carlos. Él se va para Buenos Aires y yo me instalo acá en Rosario. Vos sabés que nos enteramos porque hace un ratito hablábamos con Alicia Siciliani, la diputada nacional del socialismo, y justamente hacía referencia a lo que vos dijiste, creo que en la jornada de ayer, en el marco de un encuentro que se realizó ayer ahí justamente en Rosario, muy interesante, destacaba tus palabras refiriéndose a la construcción de esto que se está construyendo y que se está gestando en toda la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. No sé, ayer era un encuentro sobre las jóvenes y la política. La verdad, muchos jóvenes. Muy bien. Fue todo un desafío. Fue una forma de poder compartir una mirada sobre lo, la juventud, las distintas juventudes, la situación. La verdad que fue muy interesante. Muy bueno con Oscar Gaveta, con Carlos Gaveta. Con Carlos Gaveta, sí. Con Carlos Gaveta y con Esther. Sí, ¿En qué kilómetro de la maratón vas? Porque te escucho que estás medio agitado. ¿Qué estás, corriendo una maratón? ¿Qué estás haciendo? No, pero más o menos esto es una maratón lo que estamos haciendo. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Lo importante, lo interesante. Parece que ya pasamos la cortina, la pared, como le dicen los maratonistas. Sí, sí. Dice que hay un momento en la maratón que vos ya llegaste y no llegaste y estás cansado y es el kilómetro, algunos dicen que es el kilómetro 30, 31, en donde vos, si lo pasás, ya es otra historia. Ajá. Ya llegás. Y creo que lo pasamos. Lo que parecía imposible, la discusión es darle vuelta, que sí, que es la parrala, la cuestión concreta, que hay una nueva experiencia política en la Argentina que está emergiendo, y que bueno, ahora los protagonistas tendremos que ser capaces de plantear una esperanza en marcha o una esperanza en marcha. No hay, tutía, no, lo otro no cabe, no va a ser posible, porque hay una confluencia muy importante. Ya el socialismo está encaminado a construir con una alianza con los distintos sectores, con la corriente Unidad Popular que nosotros hemos construido, con los compañeros del GEN, con los compañeros de Libre del Sur, con los cuales hemos construido en la provincia de Buenos Aires el Encuentro Popular y Progresista de la provincia, con los 8 partidos, entre los cuales estamos los 4, más Proyecto Sur, más el PCA, el Partido Socialista Auténtico, el PTP, el MCT, que han sido la alianza presentada por Pino Solanas en la capital, con Claudio Lozano, Luis Juez en Córdoba, que ha consolidado una experiencia claramente con posibilidades de volver a ganar Córdoba frente a esta representación de Aguad y de la SOTA que utilizan estas estructuras claramente a favor de los grandes grupos económicos. Y a esto, bueno, se está despertando el azar en Formosa, lo que fue el movimiento social en Misiones, el UNE en Neuquén, con Mancilla, Julio Fuente, en fin, todo lo que se está creciendo como nueva experiencia política, y que no dudo que el 23 de octubre votaremos, pero el 24 habrá nacido una nueva experiencia política que se encamina a gobernar la Argentina, una esperanza en marcha, digo yo, no solamente una plantar una bandera, sino una experiencia nueva, con mucha alegría, hoy ya se está desarrollando. Uh-huh. Ayer en la charla, y hoy a la mañana con Zabalza, o en las palabras que crucé con Vines y demás, yo veo una consolidación clara de esta perspectiva, ¿no? Siciliani recién nos decía, hace un ratito, la diputada del socialismo, que ella ve claramente que la definición del socialismo que se va a dar el próximo sábado en su Congreso Nacional, pero ella opina que, y muchos opinan como ella, que Hermes Wiener va a encabezar este proyecto progresista a nivel nacional. Sería importante, ¿no?, que Wiener tomara esta decisión. Va a ser candidato a presidente, Mauro. Qué bueno. No hay que darle más vuelta. Uh-huh. No hay duda que tiene, yo creo, no solo la potencialidad, sino también tiene la responsabilidad, y creo que en eso nos encaminamos. Y bueno, y lo que hay que construir es esta experiencia nueva política, y están haciendo con claridad en lo que significa de pluralidad, de diferencias, de matices, de opiniones y de culturas diferentes. Venimos, en el caso de ellos, de una izquierda, como sectores de Libre del Sur, como sectores de izquierda, que vienen de una crisis paradigmática muy importante, ¿no es cierto? De lo inexorable del socialismo, que significa hoy una rediscusión, una apertura, una democratización, una integración a los sectores nacionales populares que creo que están planteando. En el caso de los radicales de la UCR, que es, en el caso de Margarita y otro montón de compañeras y compañeros que vienen de una experiencia popular que alguna vez fue un gran movimiento, que fue parido por la revolución del parque, por lo que fue la chusma, su compromiso con las empresas estatales, nacionales, latinoamericanas, la reforma, que hoy está devenido a esta expresión cada vez más clara y explícita de la centro-derecha, ¿no? Fíjate que qué rápido, parece que no le costó nada juntarse con los representantes de los grupos económicos, hasta en la fórmula o en el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Narváez, da lo mismo cualquier cosa, cualquier colectivo le viene bien si representa a estas empresas, que es la coordinadora de negocios, que también expresa el otro PJ, que del cual venimos nosotros, esa experiencia del peronismo, que recuperamos toda la justicia social, que valoramos lo que significamos como potencia de clase, la clase trabajadora, la justicia, la perspectiva y el futuro, pero que hoy ese aparato significa nada más una competencia de quién expresa a los sectores económicos y quiénes son sus gerentes, no una transformación. Entonces, estas culturas nos estamos encontrando. Y yo creo que se le agregamos otra cosa que no es menor, que en el caso de Wiener, que no solamente gestiona. A mí eso, cuando dicen, bueno, pero hay gestiones importantes, claro que es importante, pero más importante es que no hay corrupción. La corrupción es un tema profundo, inherente a este sistema capitalista. No hay capitalismo sin corrupción. Y si eso tiene que ser una de las peleas fundamentales, y por más que se intente democratizar la coima, la corrupción es algo inherente a este sistema, y creo que evidentemente el avanzar con y poder hacer como lo expresan la gente de la calle, militar, volver a tener pasión por la política, por la honestidad, por el futuro, por el debate. Creo que estamos encontrando eso, y va a ser una campaña, Mauro, que no vas a mirar por televisión. A tener que estar laburando, por supuesto, como Carlos, como todos nosotros, y creo que la juventud puede empezar a integrarse protagónicamente en asumiendo un cambio importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Víctor, vamos a hablar en un ratito con Pablo Micheli para convocar, ya lo hicimos con nuestros compañeros del Movimiento de los Chicos del Pueblo, y también hablamos con Lidia Mesa para convocar a la Marcha del 8. En un ratito hablamos con Pablo Micheli, que también va a sumarse a esta convocatoria tan importante para este miércoles, cuando los jubilados cumplan los mil días consecutivos, casi 20 años de lucha en defensa de sus derechos. Así que te mandamos un abrazo muy grande y nos reencontramos la semana que viene. ¿Te parece? Sí, con todo gusto. Con esta idea que reafirmo, lo que vos estás planteando del 8 y lo que está existiendo en el país real que no aparece, que es la resistencia cotidiana, demuestra que hay una izquierda social mucho más potente que su expresión electoral. Nosotros empezamos a tratar de que eso se acorte y la experiencia electoral, la izquierda electoral, esté acorde con esa potencia que tiene el pueblo, que siempre está para más que todos nosotros. Un abrazo grande, Víctor. Yeah. Héroes Anónimos, Catu Pecu Machu. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Che, loco, si quieren que nos vayamos, nos vamos. Ahora no nos echen, faltan 20 minutos para que nos vayamos. Aguante un cachito. Se venía el baile de la campeona. Yo me voy igual. Sí. ¿Querés me voy? No, por favor. Bueno, a ver, quedamos pendientes en referirnos a algunos temas que quiero que el programa tenga opinión. ¿Vos querías decir algo sobre el tema Joclender, Madres? Claro, porque hoy, por ejemplo, Página 12 titula "Con prohibición de salir del país impulsaron la causa y ordenan allanamientos en la investigación sobre Joclender". Hubo allanamientos en la oficina de Meldorek y otros domicilios vinculados con los Joclender. El dictamen plantea que el Estado y las Madres de Plaza de Mayo fueron damnificados de los delitos que pudieron haber cometido los acusados. Acá hay varias cuestiones para charlar, para compartir con nuestra audiencia. Desde un punto de vista en donde nosotros sostenemos desde siempre, y lo vamos a seguir sosteniendo, que el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el color que distingue la dignidad del pueblo argentino. No hay dignidad del pueblo argentino sin reconocer a las Madres de Plaza de Mayo. Dicho esto, comienzan a aparecer las historias recientes de Madres de Plaza de Mayo. En 1995, Madres de Plaza de Mayo sufre la ruptura de su eje vertebrador. Rompen con Madres de Plaza de Mayo Buenos Aires, que es la que lidera Eve Bonafini, la gran cantidad de seccionales de Madres de Plaza de Mayo de casi todo el país. Las principales son Rosario, Santa Fe y Gualeguaychú, que rompen, que se van por algunas actitudes autoritarias de Eve Bonafini, y especialmente en relación con la asunción de Joclender como uno de los principales ejecutores de muchos planes de Madre de Plaza de Mayo en el 95. Aquello fue muy importante porque es un documento histórico. Las Madres de Rosario, de Santa Fe y Gualeguaychú quedaron huérfanas de lo que significaba la línea política que siempre marcó Eve Bonafini. Fue muy doloroso para las madres. Había que hablar con Aurora Fracaroli de Gualeguaychú, con Queca Cosman de Santa Fe, con Darwinia Galiquio de la ciudad de Rosario, para ver hasta qué punto las había afectado la ruptura con Eve, por esta decisión de Eve de poner a un hombre como Joclender al frente de todo lo que tenía que ver con el manejo financiero de Madres de Plaza de Mayo. 1995. 16 años después, cuando comienzan a suceder estos hechos, que por supuesto lo más horrible de nuestra sociedad le achaca por sobre todas las cosas a ese fantástico símbolo de dignidad del pueblo argentino que son las Madres de Plaza de Mayo. Lo más horrible de esta sociedad es utilizar a esto para ensuciar a las madres. Nosotros repudiamos eso, no tenemos nada que ver con eso. Lo que sí queda claro es que aquellas madres de Rosario, de Santa Fe, de Entre Ríos, tenían razón. Que no la cuestionaban a Eve por las decisiones de Eve, sino que la cuestionaban fundamentalmente por creer en gente que no venía, no tenía nada que ver con la historia de Madre de Plaza de Mayo. Y eso es lo que se termina confirmando esta semana. Entonces me parece que es interesante señalar estas cuestiones como para saber que Madres de Buenos Aires es una cosa, que Eve Bonafini es otra cosa, y lo que pudo hacer Joclender tiene también mucho que ver con los que hicieron que Joclender manejara tanto dinero, que está mucho más allá de Madre de Plaza de Mayo. Y la última aclaración: la cantidad de dinero que maneja Madre de Plaza de Mayo de Buenos Aires no tiene nada que ver con la nada de dinero, con la nada de dinero que tienen las madres del interior. No tienen para ir en taxi a hacer la marcha de los jueves. El Consejo Municipal de Rosario, por ejemplo, no le pasa más un subsidio para pagar el taxi a las mujeres que viven lejos del centro de la ciudad de Rosario. No tienen un peso. Así que, por favor, no abonar la teoría más horrible que se da detrás de todo este, de este negocio, que insisto, tiene que ver también con una historia de un organismo fundamental, pero también hay que separar la paja del trigo para que justamente el pañuelo siga siendo eso, el mejor símbolo de la dignidad del pueblo argentino. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. El jueves hubo un encuentro muy interesante en el anexo de la Cámara de Diputados porque se presentó el proyecto de ley garantía del derecho de sindicalización y organización sindical, que fue consensuado con diversos bloques. Estuvo allí, por supuesto, Claudio Lozano, que es el impulsor de esta iniciativa parlamentaria, y quien es nuestro representante, de quienes venimos peleando desde la CTA para que esto finalmente se transforme en una realidad. Es decir, que la Central de los Trabajadores de la Argentina, ya mucho más que una central sindical alternativa, ya una expresión genuina y legítima de nuestros trabajadores y trabajadoras, sea reconocida por el Estado Nacional, a quien finalmente se le otorgue la personería gremial. Estamos con Pablo Micheli, en este caso nuestro secretario general, que estuvo presente en el encuentro. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauro? Buen día. Bien, bien. Vos sabés que leía el resumen de lo que se discutió el otro día y qué interesante, porque uno escucha a todos y todos tienen más o menos la misma mirada. No puede ser que el Estado argentino no siga manteniendo este no reconocimiento de la CTA. Sí, solamente explicable la lógica de que este gobierno está totalmente de acuerdo con la pluralidad y que defiende con toda su fuerza una concepción filosófica que lo ha mantenido durante estos 8 años, que es la del pensamiento único, el partido único y el sindicato único. Uh-huh. Este es el criterio que defiende rajatabla y que por esa razón, vos fíjate hasta qué punto defiende esa concepción, que es de conocimiento público ya a esta altura, que su intromisión en la interna de la CTA a favor de Yasky no fue sutil, sino fue de una alevosía realmente, de una impunidad que da vergüenza. Y sin embargo, así todo, si había algo que podía hacer para que Yasky nos ganara las elecciones en septiembre, era darle la personería gremial, siendo él secretario general. Y ni siquiera hizo eso. Uh-huh. O sea que no está. Ahora apelan la resolución del juez Candal a favor de nuestra, y apela Yasky, apela al Estado Nacional, en un acto absolutamente incomprensible, al solo efecto de amedrentar a los jueces y que pierdan la posibilidad de tener autonomía del Poder Ejecutivo, porque no hay otra explicación por la cual se mete el Ministro de Trabajo y manda a sus abogados en nombre del Estado a apelar. ¿Para qué? Para defender a Yasky al frente de la CTA, al frente de una CTA que jamás le va a dar la personería gremial por esta concepción. Entonces, ¿cuál es? La contradicción es muy, ahí sí es muy sutil y hay que estar muy cerca para darse cuenta de qué es lo que persiguen. Uh-huh. Lo que persiguen es que jamás haya libertad y democracia sindical en la Argentina. Ese es el objetivo final. Yasky garantiza una central que es apéndice del gobierno y en todo caso es una fotocopia de la CGT, por lo tanto, la personería gremial que le pueden llegar a dar a Yasky no tiene nada que ver con la libertad y la democracia sindical que necesitan los trabajadores de nuestro país. Sí, incluso hablábamos la semana pasada con Ricardo, Pedro, sobre lo que iba a pasar esta semana en Ginebra, en el encuentro de la OIT. Sí. Y realmente, bueno, el gobierno no hizo otra cosa que ratificar el rumbo que viene siguiendo al darle el reconocimiento como misión a Hugo Yasky en términos de lo que era la representación de la CTA ante la Organización Internacional del Trabajo. Y la verdad que eso indigna a todos aquellos que votamos, tanto en octubre, como imagino yo, en septiembre, como en diciembre, aquellos que hicieron la votación complementaria y que dijeron que quieren que sea Pablo Micheli y que sea Ricardo Pedro y que sea esta la conducción que lleve adelante la CTA y no la de Hugo Yasky. O sea, me parece que es un atentado contra la propia democracia sindical que dicen defender. No, bueno, está claro que no defienden, no quieren, no aceptan la democracia sindical y la pluralidad. No, eso ya está. Lo del el voto de la gente, yo pensaba ayer, ¿no? Cuando veía las paredes pintadas, Filmus tomada en la ciudad de Buenos Aires, yo pensaba, puta, la gente tiene que conocer en la ciudad de Buenos Aires que si votan esto, están votando la impunidad, la trampa, porque es trampa, lo que están haciendo es una trampa, lo que están haciendo es un engaño, lo que están haciendo es mintiéndole a la gente de manera descarada. ¿Cómo? Entonces, digo, ¿cómo? Yo la verdad no me quiero meter en la campaña electoral, porque no me interesa de ninguna manera que la CTA tenga incidencia en lo partidario, por esto de la autonomía, que la creo, que la defiendo, pero me daban ganas de gritar, ¿viste? Y digo, que la gente sepa quiénes son estos tipos, que es una vergüenza, que estos son los Joclender, estos son los que bancaron a Pedraza, a Zanola, a Moyano, que ahora bancan a Yasky y bancan una forma de burla a los trabajadores, porque es una estafa a los trabajadores lo que están haciendo con la CTA, porque bien decís vos, la mayoría de los compañeros y compañeras de todo el país nos votaron a nosotros. Uh-huh. Y ellos quieren imponer al candidato de ellos. Bueno, es terrible. Uh-huh. Parece la época de los conservadores, ¿viste? Cuando el caballo, el comisario ganaba siempre. Bueno, esto tiene que ser de esa manera. Hablando de estafa, hablábamos hace un rato con Lidia Mesa a propósito de lo que va a ser la marcha del 8 de junio y de la estafa que ellos sienten que se sustancia de manera continua con nuestros jubilados al negarse el derecho del 82% móvil. ¿Cómo se está preparando la CTA para esta gran convocatoria, este paro nacional del miércoles, Pablo? No, con todo. Bueno, vos sabés que yo he estado recorriendo varias provincias. Uh-huh. Anoche llegué a la 1 de la mañana de un plenario todo el día en Puerto Madryn, Trelew, Rawson. Se juntaron en Trelew de toda la zona de Chubut. Había más de 200 compañeras delegadas y delegados. Ahí, por primera vez en Trelew se va a hacer una gran marcha el día 8. Hay mucha bronca en la gente, y así está ocurriendo en todos los puntos del país. Uh-huh. El hecho de que en Corrientes y Chaco vayan a cortar el puente que une las dos capitales, eso no se hacía desde la época donde asesinaron a Escobar y al otro compañero, bueno, que era, no recuerdo. A fines del 99. Con un debut trágico de la Alianza como gobierno. Con Estorani como ministro del Interior. Uh-huh. De aquel que estaba en el ministerio, que era Federico Estorani. Uh-huh. Bueno, desde aquel tiempo que no se corta el puente y ahora los compañeros lo van a cortar de vuelta. Y eso es porque hay fuerza, hay miles que se suman a la pelea, y está ocurriendo en todos lados. La bronca de los estatales por el aumento que recibieron están enardecidos mis compañeros, y están convocándose por Facebook en cadena, en cantidades. Va a haber mucha gente suelta en esta marcha, en esta movilización, y también mucha gente organizada. Uh-huh. Creo que va a marcar un antes y un después en la situación de la pelea del movimiento obrero, de los trabajadores de la Argentina, contra un modelo que se dice ser popular y revolucionario y que no tiene nada que ver con eso. ¿La CTA va a tener una convocatoria formal en algún horario, en algún lugar, Pablo? Sí, la CTA va a convocar en el Congreso en horas del mediodía. Ajá. Luego de que va a cortar tres o cuatro accesos a la capital en horas de la mañana, que eso todavía no sé el detalle. El lunes a las 12 vamos a hacer una conferencia de prensa en la calle Lima 609, en la sede nacional de la CTA, y ahí vamos a informar con el mapa todos los cortes que va a haber, porque queremos que la sociedad no lo tome de sorpresa, para que después nos digan que nosotros estamos interrumpiendo el tránsito. Sí, vamos a interrumpir el tránsito, va a ser un día complicado, como para lo mejor que hay que hacer es hacer paro nacional o movilizarse, pero no intentar circular con el auto como todos los días, porque va a ser bastante complicado eso. Pablo Micheli, secretario general de la CTA, un abrazo grande, nos vemos el miércoles. Bueno, un abrazo para ustedes, que anden bien, gracias. Chao, mi viejo. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. Nos quedó una convocatoria que hicimos a nuestros oyentes a propósito de este tema del Día del Periodista. Hemos recibido muchos mensajes, muchos llamados que se refieren a diferentes personajes, a las ideas que tienen ustedes de cuál quieren sea el periodismo del futuro, porque en definitiva nosotros ya construimos lo que nos tocó construir y seguimos construyéndolo y abonando a esta idea de un periodismo ligado a los reclamos populares, con ese compromiso que nos enseñara Rodolfo Walsh con las causas justas, ¿no? Con las causas nobles. ¿Qué dicen los oyentes, Nati? Llamó Héctor de Don Bosco. Hablen de Leónidas Barletta, director del diario Propósito. Espera, porque te estamos escuchando con alguna dificultad. A ver, ¿decías? decía que llamó Héctor de Don Bosco y nos dice, hablen de Leónidas Barletta, director del diario Propósitos, que es donde primero publicó Rodolfo Walsh la denuncia sobre la matanza en José León Suárez. Uh-huh. Sí, lo de José León Suárez, dicho sea de paso, también se va a cumplir un aniversario este 9 de junio. Lo que hay que decir que lo publicó en el periódico Mayorías, Rodolfo Walsh hace una mención allí, el periódico anarquista de Leónidas Barletta, que era toda una pluma de aquel fenomenal periodismo anarquista que tuvo la Argentina. Oh. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el periódico La Montaña llegaba a editar 30.000 ejemplares, lo cual hasta el día de hoy es un número realmente muy pero muy importante, y que se distribuía a partir de los viajes que hacían en ferrocarril los militantes anarquistas. Y Leónidas Barletta fue una de las plumas más extraordinarias del periodismo y casi te diría de la literatura argentina. Uh-huh. Juana de Ciudad Evita, de Rensis y el equipo de Sobre la Hora son maestros del periodismo que nos sacan de la mediocridad en la que desean hundirnos. Mirá, bueno, qué bueno, hay que llamarlo de Renzi, ¿eh? Hay que llamarlo de Renzi para que algún día charle con nosotros aquí en Sobre mucho la Hora. Gente fiel de Splendid que lo escucha toda la semana, incluso el fin de semana, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. Mario de la Boca, le recuerdo al pueblo que a Dualde cualquier colectivo le queda bien. Muy bueno el programa, nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias. Jorge de Almagro, la Comisión de Jubilados y Retirados de CPTEL apoya la marcha de los jubilados y los chicos del pueblo. Muy bien. Bueno, vos sabés que pensaba en esto del periodismo y uno recuerda, ¿no?, experiencias periodísticas que uno reivindica. En estos días, el diario Tiempo Argentino está editando los ejemplares tal cual salieron a la calle del diario La Opinión, ¿no?, en aquella primavera camporista del 73. Y bueno, vos sabés que, lo voy a decir, tengo muchos amigos en Tiempo, pero me resulta más interesante leer La Opinión que La Opinión de hace 35 años que el diario Tiempo de hoy. Pero qué interesante, qué plumas, qué análisis, ¿no?, qué capacidad para mirar la realidad con esto que decíamos, ¿no? La información sí, pero el compromiso también. A mí me parece, a mí me sigue pasando con el periodismo que es, para mí, la mejor profesión del mundo. Es la única profesión que admite que alguien regale lo más íntimo que tiene a cambio solamente que vos multipliques su experiencia para que no le pase a otros. Uh-huh. Ese es un privilegio que ninguna otra profesión tiene, porque el psicólogo puede recibir muchísimas confesiones, pero con el estricto compromiso que queda ahí. Claro. Lo nuestro no, es al revés. Cuando alguien está temblando de miedo, cuando alguien está en medio de una situación tremenda, llama a un periodista, le confía su secreto. Después vienen los tilingos, que son los dueños de los medios de comunicación, y creen que son más que vos porque te dan trabajo y te pagan. No, pueden saber de eso, de poner empresa, pero no saben de lo que significa el fenomenal privilegio de que alguien en un momento comprometido confíe en una persona, que no es él, sino que es un trabajador de prensa, cuyo secreto está en aquello que decía Rodolfo Walsh. Escuchar bien para contar bien. Desde hace 25 años estamos intentando nosotros escuchar bien. Ahora, cada vez que escuchamos bien, tenemos historias que nos conmueven, que nos hacen sentir que a partir de la información necesitamos un compromiso, porque a veces no basta con el micrófono, no basta con lo que es el tablero de la computadora, no basta con la cámara, porque necesitamos hacer algo con esa información, porque esas palabras y esas imágenes nos recorren por dentro y nos hacen ser algo. Nos hacen hacer otra cosa a partir de esas palabras que nos dicen. Así que nosotros somos muy felices y al mismo tiempo sabemos que, como todos los trabajadores, sufrimos la precarización laboral. Hace muchos años que el periodismo forma parte de los más precarizados y es una de las pocas profesiones en donde el trabajador muchas veces tiene que pagar para trabajar. Y sin embargo nosotros seguimos reivindicando al periodismo como una de las más maravillosas creaciones del ser humano. Por allí, la pelota y el periodismo son nuestras pasiones. Alguna vez aprendí que la primera definición etimológica de la palabra noticia, cuando apareció en el idioma castellano en el año 1250, era conocimiento del pueblo. Y hasta el día de hoy creo que es eso. Si somos capaces todavía de dar a conocer algo que las minorías ocultan, allí estamos siendo periodistas y somos muy felices. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que pensaba qué fue lo que me llevó a estudiar periodismo y a dedicarme a esto. Yo quería escribir cuando era más pibe, 14, 15 años. Me gustaba retratar lo que me pasaba y lo que pasaba a la gente que estaba a mi alrededor y en mi barrio. Y me acuerdo que, claro, escribir a mí me remitía en aquel momento a la idea de estudiar letras. Y claro, fui, me acuerdo, a las viejas guías de Udeva para encontrar qué era, qué significaba estudiar letras. Te estoy hablando principio de la década del 80. Y cuando vi los programas de la Facultad de Filosofía y Letras, dije, nah, ya esto no quiero hacer. Esto estudiar latín, filología, a mí no me interesaba todo eso. El estudio de la lengua, no, yo quería algo, otra cosa. Y vos sabés que yo tenía una máquina de escribir que era de mi abuelo. Era una vieja Underwood, para decirlo bien en inglés, que tenía un carrete largo, ¿viste? Entonces, yo tenía apoyada la guía de Udeva en un costado, la había dejado ahí paradita en el escritorio, y estaba escribiendo en la Underwood, taca, taca, taca, y se iba corriendo el carrete, yo sin darme cuenta que pega con la guía se cae. Y cuando cae la guía, cae abierta. Y cuando abro así, decía periodismo. ¡Qué grave! Pero te juro, pero fue una cosa... un entonces, signo cósmico. Me fijé en ese momento y no había en la ciudad de Buenos Aires todavía una carrera desde la universidad pública que tuviera el periodismo, la comunicación como eje. La había en La Plata y en Loma de Zamora. Y ahí miré, y ahí empecé estudio de la realidad social argentina, Latinoamérica. Sí, después había nociones de cómo escribir, pero había una discusión que se planteaba de fondo en un programa de estudios de una carrera que yo entendí era en ese momento lo que yo tenía ganas de estudiar. Y ahí me metí en la carrera. Al año siguiente ya estaba haciendo el curso de ingreso. Y después, bueno, nada, esto, esta enorme satisfacción. Y ahí conocí a Rodolfo Walsh, en la facultad, cuando entré a la facultad. Me acuerdo, tenía 17 años y había un enorme cartel de una agrupación que se llamaba Rodolfo Walsh, que existe todavía, con la cara de Rodolfo, y con la frase final de aquella célebre carta a las juntas militares que Rodolfo Walsh escribió y quiso difundir a un año de que cumplieran un año, justamente 12 meses, la Junta Militar en el gobierno, que decía algo así como: fiel al compromiso que asumí hace tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles, con la certeza de ser perseguido, con la esperanza de ser escuchado, ¿no? Y ese día dije, esto quiero hacer. Así que bueno, nada, eso es el periodismo para nosotros. Sí, además la maravilla de lo que significa el redescubrir historias todos los días. El que te vengan a contar y que vos lo puedas contar, qué pedazo de tesoro. Yo siempre le digo a los chicos que estudian periodismo, nunca se crean que van a ser periodistas por el lugar donde trabajan. Ustedes le dan valor a las cosas que hacen, no el lugar donde trabajan. Ustedes son trabajadores, la más maravillosa palabra que se ha inventado. Y ustedes le dan valor a las cosas, no el lugar. A mí me pasó algo muy lindo porque de chiquito, sin todavía tener una... era muy chico, tenía 12, 13 años, empecé a hacer la revistita, era un panfleto de 4 páginas, de la iglesia donde militábamos con unos amigos y hacíamos laburo en la villa. Jugábamos a la pelota, llevábamos ropa, juntábamos zapatos, y sin darme cuenta, empezamos a hacer la revista. Uh-huh. Después fue transcurriendo los años, me alejé de lo que era la iglesia por cuestiones personales, y cuando fui electo presidente del Centro de Estudiantes en quinto año de mi secundario, lo primero que hice fue poner la revista. ¡Qué bueno! Para, estás. Para todos ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, el 7, el martes, feliz Día del Periodista. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Gente, sobre la hora se va hasta el próximo sábado. Nos reencontramos aquí a las 8 por M990 Radio Splendid. Que tengan una buena semana. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Desde Splendid nos comunicamos con...